Comienza El Legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. Experimentación, sorpresa, libertad y nuevas ideas. Todo aquello que no escucharás en las órbitas habituales tiene su lugar aquí, en El Legado de Endor. Un espacio de entretenimiento puro sin complicaciones, sin objetivos elevados. Acomódate y disponte a escuchar El Legado de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación. Piratillas, ¿qué os pasa? ¿Que no aplaudís? Bienvenidos una semana más al Legado de Endor, ya sabéis, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. Soy Rafa Martínez, para mí es un orgullo y un honor el poder estar hoy aquí con vosotros dirigiendo el que creo que va a ser el último Elde de la temporada. Pero no os pongáis tristes, porque eso significa una cosa, y es que la órbita de Endor está a punto de regresar a vuestros auriculares. No se lo digáis a nadie, pero me consta que Antonio está preparando un temporadón y que incluso ha empezado ya a grabar algunos temas de los cuales vamos a disfrutarlo todos enormemente. Ya sabéis que yo, antes que ser colaborador, soy oyente y me gusta muchísimo lo que cuentan siempre mis compañeros y la órbita de Endor, porque me encanta. Además, vamos a ser sinceros, no es lo mismo cuando la diligencia la dirige el sheriff que cuando solamente somos los ayudantes, ¿no? Que no nos hemos ganado ni la estrella. Para mí, de todas formas, un orgullo, un honor, muchas gracias por estar todos allí escuchando. Y además, en este programa, que va a ser un poco, bueno, el de despedida, pero también es un poquito extraño, porque hemos traído una película de los años 80 que se llama Hoosiers, más que ídolo. Es un drama rural con el deporte, con el baloncesto como telón de fondo, y el cual os recomiendo encarecidamente que la veáis antes de escuchar nuestro análisis. La vais a disfrutar mucho más, porque además hemos añadido cortes de película, de la película, de la cinta, diálogos. Y bueno, pues es una forma de que os vamos a destrozar si no la habéis visto. Para todos los que la vierais, incluso hace mucho tiempo, oye, para adelante. Estoy convencido de que una vez que terminemos la vais a querer volver a ver, incluso con vuestros seres queridos, porque claro, muchos de vosotros la visteis en los años 80-90 y ahora seguramente tendréis hijos, pareja, pues es una buena manera de que se la descubráis, que seguro que os va a gustar. Y luego pues vamos a traer aquí el concurso del coronel Kurtz. Le hemos puesto las gafas de... no, gafapasta no, pero sí las gafas redondas como las azafatas del 1-2-3. La minifalda se negó rotundamente, nos dijo que no tenía unas piernas bonitas. Bueno, hay gente que opina lo contrario, pero en fin. Querido coronel Kurtz, nos lo pasamos muy muy bien grabando este concurso de Adivina el personaje. Y ya veréis, bueno, es obligación vuestra como oyentes desde vuestras casas el intentar adivinarlo antes de lo que lo hacemos los concursantes. También estuvieron ahí un par de oyentes, en fin, que fue una experiencia maravillosa. Y los que conozcáis el de otras temporadas ya sabéis que el concurso era algo muy tradicional y que siempre ha estado presente. Por mi parte no hay mucho más, solo quería comentaros y agradeceros a todos la oportunidad que nos habéis dado para, bueno, pues para poder estar aquí grabando El Legado de Endor. Yo voy a deciros que cuando empecé a colaborar con Lode jamás pensé que podría llegar incluso a grabar un episodio de un podcast, ya no digo de Lode, ¿no? Sino de cualquier otro. Y bueno, pues aquí estoy con mis fallos, por supuesto, pero deseando de que lo podáis gozar y de que lo podáis disfrutar. Sí me gustaría añadir una cosa, me voy a poner un poquito más serio. Y deciros que, de verdad, creednos que cuando lanzamos... esto es muy personal, ¿eh? Esta es una opinión mía personal que solamente representa a mí mismo, no representa a nadie más dentro del universo Lode. Pero sí creedme que cuando yo lanzo el podcast lo hago con toda la mejor intención, deseando que sea lo mejor posible y que le guste absolutamente a todo el mundo. Lo he revisado, que no tenga ningún fallo técnico, pero a veces estas cosas pues pasan. Y simplemente quería deciros que cuando algo no sale como espero, el primer defraudado soy yo. Creo que a mis compañeros les pasará algo parecido. Estamos abiertos a las críticas, por supuesto que podéis comentarnos todo lo que vosotros queráis en los foros que tenéis para ello, pero tampoco hace falta que seáis tan duros, no somos de piedra, de verdad, hay veces que las cosas calan y llegan a nuestro corazoncito. Y aunque penséis y digáis, bueno, es que tú estás expuesto aquí para que yo también pueda criticarte, sí, pero antes de decirnos las cosas, pensad que esto lo hacemos por amor al arte, no cobramos, de verdad. Lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo. Si os digo que he grabado esta introducción más de 20 veces, creedme que ha sido así. y sin embargo aquí estoy a altas horas de la madrugada intentando terminarla para todos aquellos oyentes que son la mayoría, la inmensísima mayoría, a los que sí que lo disfrutan, para que podáis seguir teniendo vuestra dosis de Endor, vamos a dejarlo así, semana tras semana. Es para vosotros, os lo dedico a vosotros, de verdad, porque he recibido una cantidad de muestras de cariño enorme, enorme, gigantesca. Me han llegado al corazón muchísimas de ellas y os lo agradezco enormemente. Y es una lástima que por apenas unos poquitos, porque también seamos sinceros, los que se quejan de una forma, digamos, no honorable, son los menores oyentes de LODE. Pero aún así a todos ellos, os lo vuelvo a decir, esto lo hacemos lo mejor que podemos y siempre intentamos que sea el máximo nivel. Creo que muchísimas veces lo conseguimos. Entonces, si alguna vez hemos cometido algún pequeño error, decídnoslo, no hay ningún problema. Pero hay que saber decir las cosas, es muy importante. Nada más, simplemente vuelvo a recalcar, para todos los que sí que os gusta Elde, para todos los que nos lo habéis demandado, para todos los que nos lo habéis agradecido, para todos vosotros va dirigido este programa, al igual que todos los anteriores. Así que, sin más diligencia, ¡arrancamos! Utiliza nuestras vías de contacto para comunicarnos tus inquietudes, ofrecernos tus mensajes privados, recomendaciones, peticiones, críticas constructivas y cualquier cosa que se te ocurra decirnos. Escríbenos a orbitaendor@gmail.com o encuéntranos en Facebook, Twitter, Google+, iVoox, iTunes, en nuestra web laorbitadeendor.com y en nuestro blog laorbitadeendor.blogspot.com. Y si nos quieres trolear con ataques injustos o minarnos la moral de cualquier otra forma, escríbenos mejor a pabeleralode@gmail.com. Estaremos encantados de recibir esos mensajes en una cuenta en la que nunca entramos. Lo cierto es que estamos aquí para todos nuestros oyentes, para ti en concreto. Demuéstranos que tú estás ahí. Pues estamos ahora mismo aquí, tres amantes del baloncesto, con una película mítica para nosotros y que espero que, bueno, a mí me ha sorprendido la reacción en Facebook de la cantidad de oyentes que nos habéis dicho que la conoce. Voy a presentaros a dos personajes que, bueno, uno es la primera vez que se pasa aquí por la órbita de Endor o por el legado de Endor, y a Miguel, que ya lo conocisteis en el especial que hicimos del Mundial del Videojuego. Miguel, empiezo por ti. Equipo. Os quiero a todos. Sí, la verdad es que ahora mismo soy el hombre más feliz de entre todos los podcasters que existen, porque se unen mis dos grandes pasiones, que es el cine y el baloncesto, y se une además a una película que he visto decenas de veces, es una de mis favoritas, y toca también que es una película de la juventud, de la adolescencia, por lo tanto los sentimientos son más grandes aún al recordar la película de Hoosiers. Dudo mucho. Menos mal que esto es audio, la verdad, porque es, ahora mismo voy con mi camiseta de Jimmy Chi Booth con el número 15 de Hickory. Y no se me ve, que la verdad es que me sienta bastante mal, pero aquí la llevo puesta. ¿Pero la dorada o la blanca? ¿Cuál llevas? Llevo la de letras doradas. Así me gusta. La de la final. Así me gusta. Dudo mucho que hayas visto la película tantas veces como la otra persona que nos acompaña hoy. Jesús, ¿vas a hacer bien el podcast o yo mismo te estaré dando patadas hasta la frontera del condado, La verdad es que estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado porque por primera vez en mi vida participo en la órbita de Endor, que es una cosa sensacional. Estoy muy emocionado y sobre todo por hablar de esta película, porque voy a contar una anécdota. Ya sé, Rafa, que nos has dicho que no hablemos de anécdotas personales, pero lo tengo que contar. Sabes que mi carrera como jugador de baloncesto estaba muy estancada. Hace dos temporadas lo quería dejar. Había hecho 8 puntos en toda la temporada, 41 partidos. Sin embargo, me compré la camiseta de Jimmy Gilbert, me la puse debajo de la camiseta oficial con la que jugamos los partidos, y esta temporada ha sido distinta. He llegado a los 19 puntos en 41 partidos. Bueno, creo que estás preseleccionado para el draft, ¿no? De la próxima. Posiblemente, y si no, sería una injusticia. Este año ha sido mi año, y gracias a la camiseta de Hickory con el número 15 de Jimmy Gilbert, también roja con las letras doradas, que la ha llevado abajo la camiseta toda la temporada, ya ha sido mi gran año, sin duda. Yo creo que Hickory ni te selecciona, teniendo a 5 jugadores y medio, como tenían. Bueno, venga, vamos a dejar de hablar cosas personales y vamos a presentarle a la gente qué es Hoosiers, porque en un programa que solemos hacer de fantasía y ciencia ficción diréis, pero bueno, ¿cómo habéis cambiado y cómo os habéis ido al ramo deportivo? Que yo creo que es la antítesis casi de la ciencia ficción. Pues mirad, yo personalmente tenía muchísimas ganas de traer esta película, le pedí permiso a Antonio Runa, me concedió, por supuesto, como siempre, que no había ningún problema, y yo también, igual que Miguel, igual que Jesús, es una película que para mí es mítica, creo que está entre mis 10 películas favoritas, sin lugar a duda. Y además porque creo que la vamos a descubrir a muchísima gente. Os anunciamos desde ya, os decimos que la película la vamos a contar con spoilers. Tiene prácticamente 30 años, es del año 86. Entonces tiempo ha habido para verla, pero sí os recomendamos a todos los que no la hayáis visto que antes de escuchar el programa, aunque es cierto que al principio nos cortaremos un poco con lo que serán los spoilers, y vamos a ser francos, tampoco es que tenga un argumento que no sea esperable, ¿no? Ya os lo digo. Pero bueno, sí que os recomendamos que veáis la película antes de escuchar todos los comentarios, porque además al estar en el legado de Endor vamos a poner cortes, vais a estar escuchando algunas de las escenas y diálogos más clásicos. En fin, vamos, que os recomendamos encarecidamente que la veáis, que además seguro que la vais a disfrutar. Rafa, yo recuerdo cuando hiciste el podcast de Rocky, que hablabas como que Rocky era una película de amor entre dos personas que tenía un trasfondo deportivo como era el boxeo. Pues yo creo que aquí en el fondo también estamos hablando de lo mismo. Es una película donde hay amor, hay superación, hay todo, pero con un trasfondo deportivo. Con lo cual, es que hace de una película deliciosa. Bueno, pero aquí viene la cuestión mía, porque yo, igual que Rocky, no la considero una película deportiva, la considero una película romántica. A ver, está claro que Hoosiers es un drama, ¿vale? Pero sí que yo Hoosiers sí la englobaría dentro de lo que es película deportiva. Es mucho más importante la historia que nos cuenta del deporte del equipo de Hickory que la historia de cada uno de los personajes. Es más importante el equipo en sí mismo que lo que le pueda pasar a Norman Dale, a Shooter o a Jimmy. Entonces, la pregunta mía que yo os quiero hacer, teniendo en cuenta esto, porque por ejemplo también tendríamos Toro Salvaje, que es una obra maestra, pero yo creo que tampoco es una película deportiva. ¿Consideráis a Hoosiers la mejor película deportiva de todos los tiempos, Miguel? Yo no la considero la mejor película de todos los tiempos deportiva, y mira que me encanta el baloncesto y me encanta Hoosiers, pero creo que el género del boxeo es el género que nos ha deparado las mejores obras maestras en cine deportivo. Entonces, por ejemplo, tú no consideras todo salvaje, yo sí la considero también. Sí, es verdad que el drama es lo que en donde se fundamenta la historia y en la vida de Jack LaMotta, pero es una obra maestra con todas las letras. Es increíble lo que Scorsese hace con Toro Salvaje. Además de que ya nos podemos ir un poquito más al Ídolo de Barro, o podemos irnos a Marcado por el Odio. Son películas tremendas, tremendas. Entonces, yo sí que la considero una de las mejores películas, a lo mejor en el punto de vista deportivo, sobre todo por, luego explicaré la manera de realizar las jugadas en baloncesto, son geniales, están muy bien logradas. Y entonces sí que puede ser que deportivamente hablando, puede ser que sea el techo del cine deportivo. Pero Miguel, si es la mejor película de baloncesto, no deportivo. Es la mejor pero... película de baloncesto, sí, sí, sí. Para mí sí. Pero... Sí, para mí también. La mejor película de baloncesto para mí también. ¿Y, no la, y tú, Jesús, no la consideras la mejor de deporte? ¿La mejor película sí. deportiva? Para mí sí. Vale. Para mí sí. A mí me emociona. Cada vez que la veo, me emociona. Cada vez que veo que llegan a la final, me emociono. Cómo llegan, cómo se desarrolla todo. Podemos hacer... Bueno, es que cada vez que la veo, me emociono. Y el otro día la estuve viendo para ver, para venir al podcast. Y debe ser la vez como 1543 que la veo. Y yo me vuelvo a emocionar. Y vuelvo a llorar, y eso es una cosa que me genera esta película, porque es que aparte tiene una banda sonora sensacional, impresionante, que es súper emotiva, que es que yo creo que es que le da la guinda al pastel. O sea, yo creo que la película deportiva a mí es la que más me emociona de todas, reconociendo que joder, Toro Salvaje es una maravilla. También recuerdo El Mejor, que es una película que me entusiasmaba de joven, que esa va de béisbol, que es un deporte que nos toca un poco menos, pero yo creo a mí me gustaba mucho con Robert Redford y alguna más que pues eso, yo, por ejemplo del mismo director Rudy Rutti, que también es una película emocionante, pero vamos, no tiene nada que ver. A mí me gusta mucho Hoosier, quizá también porque a mí me gusta mucho el baloncesto. Ahora sí, Rafa, volviendo un poquito al tema, que me parece muy interesante lo de si es una película deportiva o es un drama, en Hoosier está muy diferenciado las dos partes, es decir, hay dos películas en una. Es decir, hay una película hasta el referéndum de Norman Dale y otra película a partir del referéndum de Norman Dale. Correcto. Hasta el final. Entonces, yo lo veo muy claro. En la segunda parte, lo deportivo es lo que prima, ya olvidamos mucho de los temas anteriores. Y en la primera hora de película es donde se muestra mejor los caracteres de los personajes, se muestra muy bien los trasfondos de las temáticas que quieren mostrar en la película. Y podemos ver realmente cosas muy interesantes dentro de esa zona como es Indiana, que en sí misma es un personaje más. Bueno, yo si me permitís, yo sí quiero añadir que a mí esta película, yo creo que sí que es la mejor película deportiva, si tenemos en cuenta lo que os he dicho, que hay muchas películas con temática de deportes que realmente yo creo que no son películas deportivas, o no las podríamos considerar ahí. Y me baso en lo mismo que me basaba con Rocky. Y es que Hoosiers es una película universal y que le gusta a todo el mundo. Da igual que sean mujeres, hombres, la edad que tengas, que seas mayor, que seas más viejo, que seas un niño. Y es tan mágica que tú a todo el mundo, y he hecho la prueba, se la he puesto a, ya os lo digo, a mi madre, a todo el mundo. Y a todo el mundo le encanta. Es una película que a todo el mundo le gusta. Recuerdo una excursión que hicimos toda la familia y la puse yo en el autobús. Y me acuerdo lo primero que dijeron mis hermanos, que saben que la he visto mil veces. Joder, otra vez Hoosiers, Rafa. Y mis sobrinas que no la habían visto, bueno, salieron flipando. Ya os digo, yo son títulos que a mí, pues, no sé, no pasa con tan a menudo como con otros films. Aquí es donde vas a entrenar. No es como los que tú conoces, pero estamos orgullosos de él. Durante la temporada vienen 800 personas los viernes por la noche. ¿Cuándo entrenáis? Bueno, esta semana entrenamos al mediodía porque algunos de los chicos tienen que trabajar después en el campo. Jimmy, quiero presentarte a un amigo. Es Norman Dale, el nuevo entrenador. Hola. En este pueblo son muy educados. Ya te explicaré. Vamos, te acompañaré a la granja. He habilitado un sitio allí para que vivas. Vamos a ir empezando ya a hablar de lo que es en sí misma la peli, la producción, cómo se gesta, de dónde nace esta idea. Porque también, vamos a decirlo, está basada en un hecho real, está inspirada en hechos reales. Ahora vamos a contarle un poquito la historia para que también vosotros lo sepáis. Como ya os he comentado antes, la película es de 1986, dura 114 minutos y el director es David Anspaugh, que apenas había dirigido una serie de televisión, pues desde que Canción triste de Hill Street o Corrupción en Miami, y aunque él reconoce que eso fue vital para que le dieran la oportunidad de poder dirigir una cinta como Hoosiers, pues yo creo que lo más importante que ha hecho en su carrera, no ha hecho muchas cintas, todas o las más recordadas son de gestas deportivas. Ahí teníamos la de Rudy Rüttiger que comentaba Jesús, que se llama Rudy Reto a la Gloria, donde lo que nos cuenta es una historia parecida de superación, pero ambientada en el fútbol americano universitario. O luego el partido de sus vidas, que también habla, pero del fútbol, ¿no? Del fútbol europeo. Sin lugar a dudas, yo creo que Hoosiers es la mejor obra, y luego pues todo lo demás que ha hecho tampoco es que se pueda considerar así mucho más importante. ¿Queréis comentar algo del director, de David Anspaugh? Sí, yo creo que trabajar con el Capitán Furilo a David Anspaugh, yo creo que le marcó mucho, le ayudó bastante. El Capitán Furilo, que por si alguien no lo sabe, era el protagonista de Hill Street Blues, de Canción triste de Hill Street, que es una pedazo de serie policíaca que a mí me encantaba de pequeño, pero vamos, que salía loco. Con el Teniente Castillo, El Teniente Castillo, muy bueno, también. Miami Vice. También fue director de capítulos. También. Bueno, realmente fue primero productor de Canción triste de Hill Street, y después ya participó como director. Ojo a la sombrera de Sonny Crockett, que también tiene un programa, Bueno, y esas chaquetas blancas. No creo que lo tenga Jesús, pero bueno. No lo veo tampoco. No lo veo. Bueno, yo voy a hacer luego fuerza, a ver si... Ya, bueno, mándalo al correo que tiramos a la basura, el que sale en la cuya. Vale, bien. Ángelo Pizzo es el guionista, que es amigo, fue amigo de David Anspaugh y fue compañero suyo de universidad. No solo es el guionista, sino que también es el productor. Y él se inspira, aunque la historia en la que se basa Hoosiers, ahora nos la contarán, es del Instituto de Miami en Indiana, que gana el campeonato en 1954, pero él, a pesar de que quería haber comenzado a escribir mucho antes, pues la inspiración, por así decirle, viene cuando la Universidad de Indiana gana el campeonato de la NCAA, o sea, el título universitario, que hombre, no tiene nada que ver con la NBA, pero todas las grandes estrellas, o la mayoría de estrellas, pues pasan siempre por la universidad y podemos ver partidazos con pabellones absolutamente llenos. No es como aquí, donde solamente en España triunfa el deporte de élite, y casi que podríamos decir que a la primera división de baloncesto, a la ACB, le cuesta llenar los pabellones. En Estados Unidos el deporte universitario tiene tantos seguidores, o muchos seguidores, no tantos como las ligas profesionales, y hay gente que su equipo de toda la vida, el que siente los colores, no es el primer equipo, sino que es uno de los equipos universitarios, como puede ser Notre Dame en fútbol americano, o bueno, o la Universidad de North South Carolina en Estados Unidos. Entonces, en este año, en el 1981, la Universidad de Indiana, que gana el título de la NCAA, la gran estrella que por aquel entonces llevaba el equipo, ¿sabéis quién era? Imagino que la River, ¿no? No, en el 1981 no. Por supuesto que no. Miguel, te he pillado también. Me has pillado. Que pilles a Miguel, que me pilles a mí, pero que pilles a Miguel. Pues su gran estrella era Isaiah Thomas. Claro, y luego más tarde fue el base que ganaron. Es que me ha confundido porque él, Thomas estudió en Chicago, entonces me ha confundido. Pero, que sí, puede ser, sí. Además fue elegido el jugador más valioso, y el entrenador, que está ligeramente inspirado en Norman Dale, el entrenador de Hoosiers, ligeramente inspirado en Bob Knight, que era el entrenador de este equipo universitario. Lo digo inspirado porque fue un hombre que venía del ejército, de hecho se le conocía como el general, pasó tiempo en la armada y fue entrenador de Indiana desde los años 70 hasta el año 2000. Lo más curioso de este hombre es que, además de entrenar al equipo de Indiana, que no sabéis a qué otro equipo mítico entrenó. ¿A North Carolina? No, señor, más mítico aún. Bueno, lo digo a ti y a todos los oyentes. Fue el entrenador de la Estados Unidos que jugó las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984. 84, sí. ¿Vale? Que ahí estaban, ese sí que también fue un equipazo, con Pat Ewing, Michael Jordan, Chris Mullin. Michael Jordan habla muy bien de Bobby Knight, Chris Mullin también estaba en aquel equipo. Efectivamente. Por eso, bueno, han sido prácticamente las dos grandes gestas que ha conseguido este hombre: ganar el campeonato de la NCAA con Indiana y luego pues haber liderado a este equipo. Bueno, no nos hemos ido, estábamos hablando del guionista, de Angelo Pizzo, que luego también decir que no solamente es guionista de esta película, sino que también ha hecho el guión de Rudy y la del Partido de sus Vidas. No ha hecho nada más, a pesar de que le salieran más o menos bien estos guiones, realmente no es una persona que se haya prodigado mucho, sí más en el tema de la producción, ha estado en varias cintas, pero que volvemos a decir, es curioso cómo está, cómo Hoosiers realmente a nivel de producción y a nivel técnico no tiene unos grandes o personas que han trabajado mucho en otras cintas. ¿Qué queréis añadir de este guionista, Angelo Pizzo? No, son dos, tanto el director Devin Aspau como Angelo Pizzo, son dos neonatos en el sentido literal de lo que es gestar una película. Ellos sabían, como dices, alguna dirección de algún capítulo de serie de televisión. Él había escrito alguna pieza, pero realmente le falta experiencia y ellos tuvieron que luchar mucho para sacar los 6 millones de dólares que costaba la producción de la película. Y solo algún detalle, por ejemplo, su primer guión de esta película lo escribe en 1981, que es cuando se gesta su inspiración, y creo que hasta el final son 25 versiones lo que hace Angelo, hasta que deciden que esto va para adelante. Yo creo que el binomio, ellos se entienden bien en el mundo del baloncesto, yo creo que se sienten cómodos y por eso desarrollan, empiezan, lo encienden en Hoosiers, sale muy bien, lo desarrollan en Rudy y terminan el partido de nuestras vidas. Y yo creo que, pues eso, yo al final, como parece que hay algunos que se hacen especialistas en cine de gángster, otros en cine épico, otros en cine de ciencia ficción, parece que los dos se sienten muy cómodos en el cine de deporte. Hombre, también decir, sale una película por década prácticamente, ¿eh? Que también ganan dinero con Hoosiers, ¿eh? Por lo tanto, sí. Yo creo que tiene una vida cómoda. Sí, Hoosiers fue una película rentable, vamos a ser también sinceros, no que fuese una película, no fue un gran blockbuster que reventó. Yo tengo taquillas. Aquí un dato que no sé si será verdad, tiene una taquilla en Estados Unidos de 28,6 millones de dólares. Que imagino que en el año 86 está bastante bien teniendo en cuenta que el presupuesto eran 6. Sí. O sea, que es que prácticamente multiplica por 5, 6 por 5, 30, claro, pero multiplica por 5 el presupuesto. Sí, era el dato que tenía yo, ¿eh? La película salió bastante bien parada. Y luego, como bien dices, las veces que la echan en la tele, quieras que no, también tienen que ganar un dinerillo. Sí, y Jen Hammond gana dinero también con... También. También con esto, porque él se bajó el caché para poder participar en la película a cambio de un porcentaje sobre los royalties de la película. Bueno, ahora vamos un poco con lo que es con el reparto, sí. Porque yo quería también destacar, y esto sí que me he ido a posta a buscarlo, yo considero que Hoosiers tiene una fotografía espectacular, magnífica. Yo creo que las mejores escenas de baloncesto que se han visto en una película están en Hoosiers, de verdad. Y además porque es un baloncesto muy realista para lo que era la época. No se van a ver mates, no se van a ver alley-oops, no se van a ver... Todo lo que se va a ver es baloncesto de instituto, pero además de la época en la que estamos en la que está ambientada, que está en torno a los años 50. Entonces me he ido directo a ver el director de fotografía, pensando yo también que había sido un gran artista que ha aparecido en grandes producciones. Y bueno, pues es Fred Murphy, que resulta que pues lo único destacable, aunque ha hecho un montón, ha trabajado muchísimo, ¿vale? Siempre como director de fotografía, pero lo más destacable, lo más reseñable es que ha hecho mierdas como Mothman, La última profecía, que es una película de Richard Gere malísima, que nos hablaba de los hombres polilla, que bueno, es que era mala con avaricia, o Freddy contra Jason. También tiene otra maravilla por ahí, que es La ventana secreta, que estaba basada en un libro de Stephen King y que tenía Johnny Depp y a John Turturro. Sí recuerdo a John Turturro en el papel este, que era bastante gracioso por el acento sureño que ponía. Pero vamos, que me ha sorprendido que este hombre en Hoosiers haga el papel que ha hecho y que luego su carrera, a pesar de que ha trabajado una barbaridad, lo podéis buscar en cualquier dato en internet, pero no se ha destacado nunca, ni siquiera por alguna cinta o alguna película que pudiera ser renombrable. A mí me pasó lo mismo, también estuve buscando quién era el director de fotografía, el señor Murphy, y lo que hace últimamente es la serie The Good Wife, una serie ambientada en interiores, o sea que de fotografía tampoco puede alardear la serie. Pero a mí también me impresionó la fotografía, esa luz proveniente de los ventanales del gimnasio de Hickory, es como se ven reflejados en la cancha, mientras se atan los cordones. Realmente, luego también el qué bien refleja con la fotografía el otoño de Indiana. Después nos encontramos en un proceso más invernal y él realmente juega bastante bien con una luz bastante plana, hay que decirlo técnicamente hablando, pero sí que es interesante y lleva el cometido final, lo cumple. Sí, a mí, fíjate lo que decía de la luz del gimnasio, que hay es una foto espectacular cuando el muchacho se ata las botas. Si tú te metes en Hickory, que tienen su página web y su merchandising, venden dos fotografías del gimnasio precisamente con la luz entrando por las ventanas y son una maravilla de fotos, o sea, son una preciosidad, porque se ve el gimnasio ya viejo con esas ventanales, cómo entra la luz, y es en sí mismo es como un decorado, o sea, es que el gimnasio en sí mismo es un decorado. Y luego lo que dice Miguel, nada más que el inicio de la película, conforme intenta llegar al pueblo que nos está queriendo vender, que es que el pueblo está en el fin del mundo, no, un poquito más para allá, donde Cristo perdió las tres voces, pues esas imágenes de esos campos de maíz gigantes, con esos caminos infinitos, con esos cruces, con ese coche. O sea, no quiero ni imaginar los días de viaje que se pega el entrenador hasta llegar al pueblo. O, por ejemplo, hay algunas escenas de campo, cómo sacan el agua, cómo cogen la caña de azúcar y le sacan el azúcar en una noria, o cómo intentan cultivar. O sea, esas imágenes yo creo que son preciosas y además vende muy bien Indiana. Como decía Miguel al principio, es un protagonista más de la película. Bueno, de hecho, sabéis lo que significa Hoosier, ¿no? Sí, creo que es una mazorca de maíz o algo así, ¿no? No, Jesús. No, es verdad, no, te lo digo porque los huskies de Hickory, los huskies es como una especie de mazorca de maíz. Yo, no sé, pero yo he preguntado por Hoosier, no por husky. Hoosier son creo yo, que son los equipos que hacen actividades deportivas en las universidades de Indiana. No, Hoosier, o sea, es que hay diferentes teorías. Hay diferentes teorías, pero un Hoosier en Estados Unidos se le conoce a los que son nativos o que viven en Indiana, en el estado de Indiana, no solamente aquellos que pertenecen al tema del baloncesto, ¿no? Yo creo que podría ser, pues igual que aquí en España, podríamos hablar, no sé, de bueno, es que decir andaluces o catalanes o manchegos, pues es al final es denominarlo como con el nombre de la persona, es como más como un mote cariñoso. Que pues no sé, a mí es que ahora mismo no se me ocurre ninguno que no sea ofensivo. Es un aficionado al Barça, ¿no? O un merengue es un aficionado al Real Madrid. O un colchonero es un aficionado al Atlético, será algo así, ¿no? Sí, pero por no dejarlo. Al deporte Indiana. No solo al deporte. Al indiano, claro. A ver, por ejemplo, no sé, a mí me dijeron que los madrileños se les conoce como pajaritos. Yo la verdad es que nunca lo había visto así. Pero bueno, que es pues que es eso, es como si tú le dices que uno es pajarito porque ha nacido o porque vive en Madrid. Ahora ya los oyentes que nos digan si esto alguno lo ha oído, porque a mí me lo dijeron y yo no lo he visto en mi vida, así que pues yo que no sé, hay muchos ejemplos, pues eso es lo que significa Hoosier. Pero bueno, vamos a ir ya al reparto, por ir dándole a esto un poquito de caña. Venid aquí. Vamos a ver qué cartas me han dado. 7 jugadores, ¿no es eso? Bueno, 6, porque yo no cuento. ¿Por qué no? Porque soy bajito y no sirvo. Yo les ayudo a entrenar. Soy como el manager del equipo. Creía que en Indiana todos jugaban a baloncesto. La mayoría sí, pero no todos quieren entrar en el equipo. Solo somos 64 chicos en toda la escuela. Estaré muy solo en el banquillo. Miguel, yo sé que tú eres muy de Gene Hackman. Cuéntanos un poco la historia de este hombre y de este pedazo de actor como la copa de un pino. Sí, sí, yo soy muy de Gene Hackman. La verdad es que me parece un grande de la interpretación y es de estos pocos actores que si tú lo ves en la pantalla o en el televisor, ya tienes una excusa, ya tienes un motivo para seguir la película. Y eso ya dice mucho de un actor. Y además tiene una historia bastante interesante. Es de una historia tipo de estas de superación, pero superación de... Voy a callar bocas. Como Norman Dale. Como Norman Dale, sí, un poquito Norman Dale. Tápate, le va a decir a la gente, y os voy a callar las bocas. Porque, tipo, mira, como Angus Jones, el líder de AC/DC, que no sé si sabes que él toca en los conciertos con un pantalón corto, que es de su escuela privada cuando estudiaba. Y es porque un profesor suyo lo expuso delante de en la clase, delante de todos sus compañeros, y le puso como ejemplo de alguien que no iba a llegar a nada. Buen ojo tenía el hombre, sí. O, por ejemplo, Gilbert Arenas, el jugador de la NBA, que estuvo muchísimos años jugando en la NBA, que él llevó toda su carrera, su larga carrera en NBA, llegó el número cero. Y era porque su primer entrenador en el instituto le dijo que cero eran los minutos que iba a jugar. Menos mal que ese hombre duró bastante poco, llegó otro entrenador, y luego, si queréis, miráis un poco la carrera de este muchacho. Pues Jim Hammond tiene una historia parecida. Lo que pasa es que no es tan joven cuando le pasa, porque su vocación como actor le llega bastante tarde. Él, con 27 años, se ingresa en un centro de interpretación en Los Ángeles, y sus compañeros, al principio del curso, le hacen una encuesta y lo tiene el honor de ser señalado como el que menos posibilidades tenía para alcanzar el éxito, junto a Dustin Hoffman, un jovencísimo Dustin Hoffman, que acertaron, básicamente. De lleno. Y además le pusieron un mote bastante simpático, que era demasiado tarde. Es decir, vete a hacer otra cosa, que esto es para jóvenes que quieren comerse el mundo de la interpretación. Too late en inglés, imagino que le dijeron, ¿no? Too late. La verdad es que un mote, no está mal el mote. Bueno. Pues Jim Hammond duró un semestre. Y además se fue porque obtuvo las peores notas dadas por el centro hasta esa fecha. Con eso te digo todo. Es decir, un ojo también para los profesores, tipo el de Angus Jones. Sí, sí. Pues, siempre se pone el ejemplo en este tipo de cosas de Einstein, ¿no? De Albert Einstein, que dicen que suspendió matemática. Es mentira, si leí la biografía era un estudiante brillante, pero bueno, al final, como se suele decir, ¿no? Una mentira repetida merece ser verdad. Y bueno, pues yo creo que ese es otro ejemplo, ¿no? Junto con todos los que nos has dicho. Pues este hombre, Jim Hammond, este hombre tan alto, medía 1,88. Con voz áspera, con voz profunda y con un aspecto algo vulgar, pues nos ha dejado películas de un nivel, nos ha dejado personajes que van a pasar a la historia del cine, y gracias a sus magistrales actuaciones, como puede ser, pues mira, Popeye Doyle en Fresh Connection, que además ganó un Oscar con ese papel. Después podemos hablar de Norman Dale en Hoosiers, el personaje Harry Cole en La Conversación, o la que más conocida a lo mejor últimamente puede ser su personaje de Sheriff en Sin Perdón, como Little Bill Daggett, que hace un personaje fantástico, la verdad. Pues casi nada, su carrera. ¿Cuál es tu favorito, Miguel? Pues mira, la película favorita que él decía que era su favorita para Jim Hammond era El Espantapájaros, una película que hizo justo después de Fresh Connection. Entre Fresh Connection y La Conversación, hace El Espantapájaros junto a Al Pacino, y es una road movie así de vagabundos que está bastante bien. Ganó el Festival de Cannes, lo ganó, o sea que es una buena película. Pero para mí el personaje de Harry Cole en ese thriller de espionaje radiofónico que lleva el personaje hasta unas consecuencias tremendas psicológicamente hablando, es el de Harry Cole en La Conversación, de Francis Ford Coppola, que es una película que no ha pasado. No, ahora sí que se está considerada como una película más de culto, pero en su época no tuvo un gran éxito de taquilla, y es un peliculón. Ah, pues mira, me la apunto porque yo no la conocía. Eso es un peliculón, lo que pasa es que lo hace justo después del Padrino. Y claro, a lo mejor esperaban algo. Apocalipsis Now. Claro, pero esto es un thriller espectacular. Espectacular. La verdad es que desde el principio tiene una escena inicial increíble y termina con otra escena en una escena final con Jim Hammond pletórico. Y para mí es su mejor personaje. Aún así, es un gran actor, muy prolífico, muy versátil. Él ha ganado Globos de Oro por comedia. O sea, que no se encaja solo en un tipo de personaje. Es decir, que es, como he dicho anteriormente, es muy versátil. Mira, entonces, como personaje de comedia, yo voy a añadir que a mí es una película que me parece muy, muy divertida, que la protagoniza junto con Robin Williams y Nathan Lane, un Nathan Lane que se sale, y que es una jaula de grillos. Es que además la vi hace no mucho, y a pesar de que tiene ya 20 años o así, o más de 20 años, pues está divertidísima, y él hace un papelón en un principio de senador de estos súper, súper retrógrados, conservadores, ultraconservadores, que le sucede un problema y deciden viajar para casar a la hija, que está muy muy divertido, sobre todo en el final de la película. Y tiene un monólogo en la que él empieza a describir los paisajes de Estados Unidos, que ahí se nota el talento interpretativo que tiene este hombre y que es espectacular. Él es un especialista en monólogos y en confrontaciones en las películas. Es decir, por ejemplo, ese enfrentamiento con Clint Eastwood Sin Perdón, o con Morgan Freeman en Bajo Sospecha, o incluso con el mismísimo Dustin Hoffman, su íntimo amigo, en El Jurado. Bueno, es que hay muchísimas películas, además de las que ya hemos mencionado, los grandes personajes, que realmente es que tiene unos matices la interpretación que son para quitarse el sombrero. Sin embargo, bueno, creo que lo sabes, ¿no? No fue la primera elección para el papel de Norman Dale, Jim Hackman. No, fue Jack Nicholson. Ya hablaremos de esto, pero sí que fue Jack Nicholson el primero, pero él no pudo por fechas. Él quiso grabar al año siguiente y le cayó el personaje al bueno de Jim. Y pensaba que iba a ser el final de su carrera, fijaros, al interpretar a Norman Dale, porque al ser una película de tan bajo presupuesto y veía que los medios que se estaban utilizando no eran los más apropiados, y sin embargo, al final resultó que ha sido uno de sus personajes quizá más recordados por todos los que hemos visto la peli. Hombre, no está al nivel, desde luego, de los que nos has dicho tú antes, pero sí que creemos que, o sea, yo ya no me imagino un Hoosier sin Jim Hackman en la película. Sí, él borda el personaje de Norman Dale. Él, es verdad que en la grabación, era muy pesimista sobre el resultado de la película. Incluso el guionista también era bastante pesimista. Jim Hackman decía, se cansaba de no trabajar con actores profesionales, porque los jugadores del equipo no eran profesionales, no eran actores profesionales. Y él le cansaba mucho eso y decía, madre mía, ¿qué estamos haciendo? Al final salió una gran película. Así es. Una cosa más sobre Jim Hackman es por si acaso alguien se pregunta dónde está Jim Hackman. Pues Jim Hackman está retirado. En el 2008, en una entrevista, manifestó que estaba cansado y que no echaba de menos la profesión. Y bueno, su última película data del 2004. Es decir, que si alguien va a buscar últimas películas de Jim Hackman, pues no lo va a encontrar. Una aparición en un documental muy bueno, que es Descubriendo a John Casal. ¿Quién es John Casal? Pues es Fredo Corleone, que es un actorazo, y hacen un documental sobre él muy bueno. Y esa es la última vez que hemos podido verlo en pantalla. Ahora mismo pues vive en Santa Fe, Nuevo México, pinta y ha escrito ya hasta 3 libros sobre la guerra de secesión americana. Súper interesante, pero bueno, supongo que estará disfrutando de la vida, porque los deberes bien hechos los tiene. Pues mira, yo por mi parte no lo había echado de menos. La verdad es que no sabía que estaba retirado. Que hablando también del Padrino, se le propuso el papel de Tom Hagen, no estuvo propuesto. Al final no se lo llevó, pero bueno, que no hubiera sido un mal Tom Hagen, ¿eh? No. Hubiera sido un buen Tom Hagen. Otro debate es, hubiera sido un buen Aníbal Lecter, porque él tuvo los derechos para el cine del Silencio de los Corderos y no lo llegó a grabar porque la consideraba demasiado violenta. Pero eso ya es un debate que no sé, la gente dirá que sí, que sí, no, porque es verdad que Anthony Hopkins lo borda. Sí. Pero también lo borda el danés en la serie. Sí, pero yo ahí veo que el personaje de Aníbal, quien lo crea, y es un estereotipo. A partir del Silencio de los Corderos, si tú quieres hacer de caníbal, tienes que enfocarte. O sea, cualquier actor que intente hacer un personaje oscuro, etcétera, etcétera, tiene que ir a reflejarse en Aníbal. Pasa un poco como, por ejemplo, con El Padrino, volviendo otra vez a Marlon Brando. O sea, a partir de Marlon Brando, que hace su Vito Corleone, todos los mafiosos tienen que tener la voz ronca y hablar. O sea, crea como un estereotipo, que eso es lo difícil y dificilísimo, que solo los grandísimos genios de la interpretación son capaces de conseguir. Y ahí es donde yo creo que Anthony Hopkins tiene el estado de gracia que tiene, aparte de que es un actorazo, ¿no? Pero tiene ese momento de inspiración y que nos crea el estereotipo de malvado, de psico-killer, y que a raíz de él ya todo lo demás es más fácil. O sea, ya los demás, porque lo van copiando y hacen un poco, le roban no todo, pero sí que le quitan pedacitos al personaje de Aníbal Lecter y se lo añaden a sus propios personajes. Seguro que hubiera sido un Aníbal Lecter genial Jim Hackman, yo no lo dudo. pero me parece además hasta más inquietante ver un actor tan chiquitín o tan poquita cosa como es Anthony Hopkins que encontrarte con un animal de un 88 con ese vozarrón, aunque también Anthony Hopkins tiene una voz imponente, pero no sé, parece como más peligroso el personaje de Anthony o el actor, ¿no?, interpretándolo. Sí, esos ojos de Anthony Hopkins son espectaculares, la verdad es que te da miedo. Sí. Es... Bueno, así yo creo que si Jim Hammond hubiera hecho un gran Aníbal Lecter. Seguro, seguro. Ahora esto ya es que es especular, ¿eh? Cualquiera sí, sabe él lo quería que dirigir hecho. También la cinta. O sea, se quería autodirigir. Pero mira, al final... ¿No ha dirigido nunca o tiene alguna película como director? No ha dirigido nunca. Uh-huh. Él entró el gusanillo para grabar El silencio de los corderos y a partir de ahí pues ya... Ya la verdad es que su carrera cinematográfica también... fue un poquito para abajo a partir de Sin Perdón, para mi gusto. Sí, sí. Aunque ganó premios con la película de Wes Anderson, como he comentado antes, de Globo de Oro. No sé, es un poquito para abajo esa en la carrera, la verdad. También es que ese es un techo, o sea, es que el personaje de Little Billy es que tocas techo interpretativo, es que estás casi en lo más alto. Es que pocas veces... Me hubiera gustado saber cómo acababa esa casa. Pero bueno, vamos a hacerle. Nunca se pudo sentar en el porche. Nunca. En cualquier caso, yo creo que Jim Hackman en esta película está espectacular. Yo incluso, fíjate, me atrevería a decir que a pesar de que la nominación al Oscar se la va a llevar Dennis Hopper por el personaje de Shooter, del que vamos a hablar ahora un poquito más adelante, a mí me gusta más cómo está o cómo interpreta Jim Hackman a Norman Dale que lo que va a hacer ahí su compañero. Credos, amigo mío, mi buen amigo. Tus amigos son mis amigos. Tienes un aspecto estupendo. Wilbur Shooter Flash. Este es Norman Dale, el nuevo entrenador. Mucho gusto. ¿Entrenador? Cletus, díselo tú. Cuéntale lo del 33. Perdíamos por un punto. 5 segundos, 3, 2, 1. Lanzo la pelota al aro. Entra y sale. Bueno, me entraron en falta. ¿Me podrás dejar 25 centavos para comprar? Sí, mañana te los devolveré. De verdad, no, de verdad te los devolveré. Eres un buen amigo. Devuelve eso. Solo son 25 centavos. Devuélvelos. Lo siento, Eric. No es culpa tuya. Es mi amigo, ha sido mi amigo durante muchos años. Entonces, bueno, ya hilándolo con esto, pues como ya os he dicho, es el personaje de Dennis Hopper, que es el borracho del pueblo, es Shooter Flash, y también pues es un actor que lo hemos visto muchísimo. Yo me ha sorprendido cuando piensas que es alguien que está siempre colmado de premios y que ha tenido muchas nominaciones. Ya sabéis que en la órbita de Endor lo del tema de los Oscars nos da bastante igual, pero sí que es cierto que bueno, pues es una referencia y que al final las dos únicas nominaciones que ha tenido este señor ha sido por como guionista por Easy Rider y como actor la única nominación al Oscar es por este Hoosier interpretando al tal Shooter. Él reconoció que así con un poquito de sorna, y yo estoy de acuerdo con él, que se debieron de equivocar en la Academia ese año, porque también interpretó el papel de Terciopelo Azul de la película de David Lynch. Y él dijo, dice, se ve que se equivocaron las papeletas o algo, me querían haber nominado por Terciopelo Azul y salió Hoosiers. Porque tampoco creo que, aunque está bastante bien, tampoco creo que esté tanto como para la nominación del Oscar. Y sí, el villano que hace tan extraño y repulsivo y repugnante en Terciopelo Azul, que te pone los pelos de punta, ese sí que por lo menos una nominación se hubiera merecido. ¿Qué os parece la elección de Hopper como Shooter? Jesús, que estás muy callado. Bueno, yo creo que Dennis Hopper encarna fenomenalmente bien el papel del segundo entrenador, ¿eh? Lo que hablábamos antes al principio, que es una película de segundas oportunidades, tanto la del entrenador que viene de una expulsión de por vida en la universidad por pegarle a un jugador, como la del borrachillo del pueblo, que era una vieja gloria en los años 30 en el baloncesto local, que se casa, que tiene un hijo, que cae en desgracia y al que le vuelven a dar otra oportunidad. Yo creo que esta película va de eso precisamente, de segundas oportunidades. Y la de Dennis Hopper es clarísima porque de repente una persona que no conoce de nada lo mete en su staff técnico y le propone dar un ejemplo a los chavales de superación, superando la adicción que tiene al alcohol. Yo creo que Dennis Hopper está muy bien y luego tiene frases antológicas, porque yo lo recuerdo en cuando está con la bata blanca ya en las últimas escenas de la película, dándole la paliza a la enfermera de ninguna escuela tan pequeña como la nuestra ha conseguido llegar nunca al campeonato estatal. Yo creo que Dennis Hopper en este papel está bastante bien, pero como tú dices, tampoco creo yo que aquel año, o sea, posiblemente aquel año se equivocaron de papeleta, llevaba razón él. Miguel. Bueno, yo creo que Dennis Hopper siempre anda un poquito en esa delgada línea de la sobreactuación, ¿vale? Entonces, le vienen muy bien estos papeles de excéntricos, el borracho, el periodista de Apocalipsis Now, o el mismo este personaje extraño de Blue Velvet. Entonces, yo lo veo bien. Realmente, dentro de que interpretativamente hablando, lo veo un poco excesivo en ocasiones. Pero sí que creo que hace un buen papel. No es un papel tampoco difícil de hacer, yo creo, ¿no? El del borracho del pueblo. O sea, tampoco es un papel complicado. Y yo, bueno, yo creo que lo borda, ¿eh? A ver, tened en cuenta. No lo creemos. Sí, no lo creemos. Sí, él está muy bien. Sí, en eso no, nadie tiene duda. Pero yo estoy con él en que sorprende que lo nominaran al Oscar por este papel. Sí, comentaros que hubo una alternativa que de hecho se le ofrece antes que a este tal de, antes que a Dennis Hopper. Que es a Harry Dean Stanton, que así por el nombre vais a decir, ¿y este tío quién es? Bueno, pues estáis hinchaos de verlo, porque es uno de estos secundarios que ha aparecido en un montón de películas. Quizás su papel, así para que lo tengáis ahora mismo en la memoria, es el mecánico blanco de Alien. Había dos, estaba el negro y estaba el blanco. Bueno, pues este era el blanco. Y bueno, pues así más reciente ha aparecido en Los Vengadores. Y es cuando cae del cielo, porque lo tiran desde la nave a Hulk, a la masa. Y bueno, es el guardia de seguridad que le dice, atravesó no sé cuántas plantas. Bueno, pues este es el tal Harry Dean Stanton. Yo también hay que decir, todo el mundo es vox populi la cantidad de problemas que ha tenido Dennis Hopper con el mundo de la droga y con el mundo del alcohol. Por lo tanto, tampoco debió de ser muy difícil interpretar aquí al borracho. Aún así, hay una anécdota muy conocida que es en la escena en la que él entra en la cancha con el traje ajado y borracho. Dicen que antes de que se empezase a rodar, empezó a dar vueltas sobre sí mismo muy rápido, como cuando éramos niños, para perder el equilibrio, y entonces entró con ese bailoteo que, como bien ha dicho Miguel, yo lo veo sobreactuado. La voz que le ponen en el doblaje para mí me parece también criminal. Como hemos dicho antes, es recomendable esta película verla en su versión original, porque sobre todo el borracho no sale bien. No sabemos doblar, o no termina la gente de doblar bien al borracho, porque es demasiado exagerado. Cuando uno va borracho no suele hablar así. Pero bueno, si continuamos con lo que es el reparto, el siguiente personaje importante sería Barbara Hershey, que es la señorita Flanner. Y bueno, yo creo que el papel más importante que ha tenido esta mujer es en Hannah y sus hermanas, aunque bueno, también hizo de María Magdalena, La última tentación de Cristo. Y bueno, pues todos los que tenemos ya una edad, yo por lo menos la recuerdo perfectamente la película que hizo del Ente, que es una cinta donde un ente paranormal la viola a esta mujer, basada también en hechos reales, porque es una película, es un poco de culto, pero bueno, se ha convertido en una cinta de culto. Pero es un poco extraño, ¿no? Ver a Barbara Hershey, como además era joven, estaba muy buena, y ver cómo la violan. Últimamente la hemos visto en El Cisne Negro, y sí que es verdad que fue una persona que trabajó muchísimo en los años 80. No confundir con María Elisa de Mastroantonio. Mucha gente, como tienen así también el pelo rizado y tal, las confunde, aunque físicamente son muy muy parecidas. Yo creo que es la más floja dentro de la terna, aunque también es cierto que su papel es el más flojo también de los tres, ¿no? En esta terna de actores conocidos, yo creo que es la más floja. ¿Qué os parece Barbara Hershey y cómo está en la peli? Sí, Rafa, hay que decir que reconocer a Barbara Hershey últimamente es difícil, ¿eh? Porque está muy operada. Sí, también. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo que... Y muy mal operada, muy mal operada. Muy mal operada, correcto, sí. Yo me quedo alucinado con ese papelón que hacen Hannah y sus hermanas en Hoosier. Bueno, Hoosier, yo creo que más la temática es... Esta historia de amor está un poco... para mí es lo más flojito de la película. La historia de amor con esa diferencia de edad y un poco metida entre... No tiene sentido. Tiene poco sentido. Además de que creo que la... que está más desarrollada en el guión de Angelo Pizzo, está más desarrollada, pero Orion, que fue la distribuidora, marcó que no podía durar la película más de 2 horas, y por eso también hay escenas eliminadas que no salen, como por ejemplo es cuando Buddy, base se va del primer entrenamiento y en la película vuelve sin sentido. Es decir, vuelve el otro que se marcha con él, pero no vuelve Bad. ¿Entiendes? Y ya lo vemos jugando. Eso es una escena eliminada, porque Orion dijo que más de 2 horas, nanay. De mí, de Barbara Hershey, me gustaría decir que ha sido pareja de Evie Carradine, que es el protagonista de Kung Fu, con el que además tiene un hijo, Tom Carradine. Y luego también, que ojo, con lo mal opera que está, bueno, hasta el año 2010 ha estado compartiendo lecho con Naveen Andrews, que es un actor que sale en El paciente inglés y en algún capítulo de Lost, que tiene 20 años menos que ella. O sea que a lo mejor está mal operada, pero no para todo el mundo, ¿eh? Bueno, hombre, que ya sabemos a Carradine que le gustaban las cosas raras, a lo mejor en la cama es una máquina, ¿eh? No, yo te lo dejo ahí. O sea, David Carradine, que era un puntazo de hombre, que todos sabemos, sí, todos cómo sabemos murió. Cómo murió. Sí. Eso es. Siempre me he preguntado cómo le explicaron a su madre cómo murió su hijo. ¿Cómo sé cómo explicas, sí, eso? Pero bueno. Seguro cuando llamaron a Barbara Hershey y le dijeron, David Carradine ha muerto, no me digas. ¿Qué más? Buscaba otro método de placer. Que no, mira, Barbara. No te hagas la sorprendida. Nunca superó lo tuyo, ¿eh? O sea. Bueno, hasta aquí más o menos. Yo, si queréis, ya el resto del reparto. No hay tampoco grandes personajes. El otro personaje, por así decir, protagonista, que sería Jimmy Gilbert. Yo creo que vas a ir por ahí, ¿no, Jesús? Sí, yo quiero decir de Jimmy Gilbert solamente que tiene una carrera cinematográfica cortísima, pero tiene una película en el 86. Pero Jesús, cuéntanos, que... ¿el actor quién es? El actor se llama Maris Balainis, que sale en alguna. El Juego de Tronos, ¿no? Sí, sale en Juego de Tronos y, no, y luego tiene una participación en una película que se llama Loca Academia de Combate, del 86, que comparte cartel con George Clooney, que sale en esa peli. Es una anécdota graciosa de Jimmy Gilbert. Así que ese chico Jimmy no ha vuelto a jugar desde que murió el entrenador. Bueno, es que el entrenador era como un padre para él. El chico no tiene casi familia, está solo. A veces va a la escuela y encesta durante un rato. Fuera de eso, se ha apartado de todos los deportes. No sé por qué piensas que es insustituible. Por experiencia sé que nadie es insustituible. Norman, creo que hay algo que no acabas de comprender. Durante 40 años he visto a los mejores jugadores de este estado. Pero no he conocido a nadie mejor que Jimmy Gilbert. Jamás. También hay que decir que no es que tenga un papel muy extenso, porque son 4 líneas contadas lo que tiene en toda la película. 4 me parecen muchas. No, son 4 líneas, 3 en la moción de censura y la última, yo puedo hacerlo. Eso es todo lo que habla en toda la película. Hay otros jugadores que tienen más diálogo, tienen una, aunque son más importantes en lo que sería, no la historia, pero sí a nivel actoral interpretativo. Pero bueno, digamos que es la otra pata, ¿no?, del banco de sí, pero yo los he buscado a todos uno por uno, al que hace de Buddy, de Everett, de Only, y ninguno tiene ya ningún trabajo en... Es que realmente el casting buscaban jugadores de baloncesto. Es decir, buscaban gente que pudiera jugar al baloncesto y después ya la siguiente prueba era leer guión y hacerles pruebas de casting específico. Entonces, ninguno era actor. Sí, pero y fijaros, es muy curioso, ¿no? Porque este Maris Balainis, Jimmy Gilbert, era el único, o sea, va a ser la estrella del equipo, pero era el único que no llegó a jugar al baloncesto en el instituto y en la universidad. Él era jugador de golf. Y de todos los demás, el único que también llega a algo, sí que entendiéndose como algo, en un equipo universitario, de hecho en la Universidad de Indiana, y estaba jugando ahí ya cuando él acepta el papel de la película, que es Steve Hollar, que es el que hace el papel de Butcher, que es el rebelde, el que cuando sale la mítica escena de 4 jugadores que quiere salir a jugar, bueno, pues era el único jugador que llegó por lo menos a la universidad. Todos los demás, como bien dice Miguel, eran jugadores, pero no llegaron prácticamente a nada. Bueno, Butcher ganó lo que gana Hickory, ganó la final estatal, la ganó con el instituto de suyo Indiana. Y estaba jugando en la universidad, y una anécdota, además, que ellos no, tú cuando estás estudiando no puedes ganar dinero jugando al baloncesto. Y entonces al final salió inocente, pero fue multado por 3 partidos y el 5% de las ganancias de la película tuvo que pagar la universidad. Buen dato, muy buen dato. Sí, vamos a meterlo ya aquí porque el personaje de Jimmy Gibru, que está basado en el personaje en la vida real de Bobby Plump. Y ya, pues si queréis, vamos antes de empezar. Vamos a ir con el argumento de la peli y luego contamos la historia real y quién era este Bobby Plump. Venga, ¿quién se atreve rápidamente? Porque ya hemos contado muchísimas cosas, no os enrolléis mucho. ¿De qué va Hoosiers, Jesús? Pues la película empieza con un entrenador, Norman Dale, que es contratado por un equipo para entrenar un equipo de instituto de un pueblo de Indiana. En Indiana, por si la gente no lo sabe, el baloncesto es una religión, se juega en todos sitios, en las puertas de los cobertizos, en los institutos. Y en ese pueblo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, donde apenas había 100 alumnos, lo llama un antiguo amigo suyo, que es el director, para que vuelva a entrenar. ¿Qué es lo que le pasa a Norman Dale? Bueno, pues que Norman Dale era entrenador universitario con cierto prestigio y en un partido se le va la cabeza y golpea a uno de sus jugadores y lo expulsan para siempre. Entonces se enrola en la Marina y está durante 10 años entrenando, trabajando en la Marina. Le vuelven a dar una oportunidad y se va a entrenar a un instituto, a un pueblo donde pues no gustan los cambios, no les gusta para nada, tampoco conciben el baloncesto como, sino que simplemente pues es un deporte para que los chavales pues aprendan a hacer ejercicio, a trabajar en equipo, pero con unas pretensiones muy modestas. Entonces Norman Dale los coge y los pone a entrenar con nuevos métodos, muy disciplinados, donde se nota quién es el que manda, donde él es una persona como muy autoritaria y les empieza a enseñar cómo se juega el baloncesto en equipo. Aquí la importancia del equipo es importante. Mientras tanto, pues le hablan de un jugador que está apartado porque tenía muy buena relación con el antiguo entrenador que había muerto, que se llama Jimmy Gilbert, que se supone que era el mejor jugador que había pasado por la historia de Indiana. Entonces, bueno, llega un momento que empieza perdiendo, el equipo empieza perdiendo y el pueblo, por sus métodos novedosos de entrenamiento y porque es una persona de fuera, extranjera, la que no conocen, deciden hacerle una moción de censura y expulsarlo del equipo. Entonces hacen una asamblea en la iglesia del colegio, en la iglesia del pueblo, y de repente, cuando ya estaba cesado, aparece Jimmy Gilbert y dice que él volverá a jugar siempre y cuando él se quede como entrenador. Y como decía antes Miguel, es el punto de inflexión de la película, porque el equipo empieza a ganar eliminatorias, y entonces empiezan a entremezclar historias como la que le une a Dennis Hopper, el borracho del pueblo, a la que le da la oportunidad de trabajar con él, como también la relación que tiene con la profesora, con Barbara Hershey, una relación de amor-odio al principio que al final se acaba estabilizando, y como poco a poco ese equipo empieza a escalar puestos hasta llegar a la final del campeonato estatal, donde juegan contra los Osos de Indiana, y bueno, pues como no podía ser de otra manera, pues acaban ganando. Entonces, bueno, yo ya he explicado la película de que termina. Por eso te digo, es una película muy lineal, o sea, no es una película ni con giros de guión ni cosas así, sí que tiene algún punto de inflexión, pero es una película que empieza y acaba en una hora y media. Bueno, te cuento una historia muy sencilla, pero muy bien contada. Y muy entretenida, que yo creo que es la mayor principal. Y muy emocionante, porque muy emocionante. Aunque tú sabes que más o menos, evidentemente no le van a hacer la película a uno que acaba de penúltimo, sino que le van a hacer la película a uno que gana, pues yo creo que es muy interesante cómo cuentan, cómo ganan. ¿Qué destacaría yo de esto? Pues lo primero, que está basado en hechos reales, que aquel instituto existe de verdad, y que aquel equipo existió de verdad con muchos matices, o sea, está basado, no es la historia real, sino que está basado en un instituto que tenía 70 y tantos alumnos y que llegó a ganar la fase final en el año 51 del campeonato de institutos en Indiana. Y yo creo, bueno, pues que es una película con una banda sonora emocionante, con unos actores que están muy bien, con una historia muy bien llevada, y luego sobre todo unas escenas de baloncesto muy creíbles. Muy creíbles porque en los años 50 se jugaba así, como viene la película. Y los jugadores de los años 50 no son los del año 2000, ni siquiera los de los años 80. Y yo creo que eso está muy bien contado. Y Miguel Miguel, que sabe de esto también, me podrá decir si está de acuerdo, ¿no? Bueno, la película en el sentido baloncestístico es genial. Mira, yo hay mucha gente que me dice, pero si los partidos son malísimos de la película, Miguel, ¿qué me estás contando? Y digo, vamos a ver, el baloncesto es en los años 50 y se jugaba así, se jugaba con dos pivos arriba y pasándose el balón. Casi no existe el bote con la mano izquierda o con la mano no predominante. Son casi todos en movimiento de balón. y realmente es así como se jugaba el baloncesto. Es más aún, en el personaje de Ray que hemos comentado antes, en las imágenes reales de la final que el Instituto de Milán gana, hay un jugador real que tira con la rodilla echada para adelante. Exactamente igual que tira Ray. Vieron muchísimos vídeos de aquella época, tanto el director como el guionista, como los propios jugadores, para asimilar las mismas jugadas y que fuera lo más verídico posible. Habéis hablado antes, Jesús, de la música, que yo creo que es parte fundamental de esta película. Yo no sé si decir que es lo mejor casi que tiene la peli, la cinta. La banda sonora es de Jerry Goldsmith. Que bueno, cuéntanos un poco también sobre la banda sonora. Ya lo metemos aquí en este apartado. Bueno, Jerry Goldsmith, yo creo que junto a John Williams es el compositor de los años 80-90 más importante de la industria del cine. Y como un dato te diré que tiene 17 nominaciones a los Oscars, de los cuales, bueno, solamente gana uno, es una pena, que es La Profecía en el año 76. Pero él, por ejemplo, es el padre de películas como, o sea, de las bandas sonoras de películas, pues yo qué sé, como por ejemplo Planeta de los Simios, la saga Star Trek entera, de La Profecía, que es con la que ganó el Oscar, de Alien, de Desafío Total, de Papillón, de Chinatown, de Acorralado, Rafa, de Rambo, de Los Gremlins, donde además hace un cameo. Distinto Básico, de Rudy, que también es del mismo director, de Life for One, de Lea Confidential. Y yo creo que lo más importante de este hombre es que se adapta siempre a las exigencias de las películas. O sea, no es una persona que abuse del jazz o del folk o de la sinfonía, sino que se adapta bastante bien a las peticiones que tiene. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que hay que utilizar la música cuando es estrictamente necesaria. Porque siempre acusa al cine de abusar demasiado de la música y pone siempre como ejemplo Patton, que dice que solamente tiene media hora de música cuando la película tiene dos horas. Yo creo que es uno de los grandes compositores hasta el año 2004, que fallece de cáncer. Y la verdad es que estrecha, los últimos años de su vida, estrecha la relación con la Sinfónica de Londres, donde una y otra vez interpreta sus partituras. Yo, por eso te digo, creo que es de los compositores más importantes de la historia del cine. Y luego, aparte, bueno, pues tiene también como anécdota, diremos, que empezó en las series de televisión, como por ejemplo La Cuarta Dimensión o Perry Mason, y en algunos foros dicen que es el autor de la música de cabecera de Los Simpsons, pero yo creo que no es verdad porque lo está buscando por otro sitio y no aparece, o sea que es un bulillo que genera por internet, no es el padre de la música de Los Simpsons. No, ahora mismo no recuerdo quién era, está en un... No, pero en algunas páginas sí aparece él como el padre y no es verdad. No, pero el compositor de la música de Los Simpsons, ahora después os lo digo quién es, pero vamos, que no es compositor de bandas sonoras, es un... compositor de música para escuchar, por así decir. Él hace de hacer Hoosiers porque siempre le gustaron las películas pequeñas y de personajes sencillos, ¿eh? Y por eso siempre dijo que su mejor obra era La Isla del Adiós, que era su mejor trabajo. Es una película que pasa un poquito desapercibida por la gran cartelera, pero según es su mejor partitura, La Isla del Adiós. Hombre, yo decía añadir que al ser una peli de bajo presupuesto, aquí él la graba en Budapest con la Orquesta Nacional Húngara. Y la banda sonora yo la tengo, de hecho está en iTunes por si la queréis, es espectacular, o sea, es que se te pone, ayuda mucho, las escenas de baloncesto estamos hablando de que están muy bien rodadas y de que todo está muy bien, pero el partido final, y de hecho la banda, la canción que dura unos 8 minutos de Final Match, es impresionante, te va relatando todo, además cómo se va adaptando perfectamente a las escenas que estamos viendo y cómo va increchendo al mismo ritmo que se va acercando el final del partido. Y el equipo pues se tiene que ir enfrentando a los diferentes problemas que le van surgiendo, ¿no? De todo lo que más ha comentado la gente, sin lugar a dudas, yo creo que la banda sonora es lo que más recordamos. Y es que está raya un nivel de las grandes, grandes. También estuvo nominada este año a los Oscars. Y una pena que no se la llevara. No recuerdo ahora mismo quién se la llevó ese año. Mira, Rafa, yo siempre que... Es decir, cuando tú ves la película, lo primero que te quedas es la música, ¿eh? La música es excepcional. Y dices, oye, este tío tuvo que ganar el Oscar con esta música. Estuvo nominado y, como dice Rafa, no la ganó. Y yo sí tengo el dato, la ganó Herbie Hancock con Alrededor de la Medianoche, una película sobre una historia de un pianista y un saxofonista, de Bernard Tavernier, un gran director francés. Pero, ojo, a lo que estaba al lado de Hoosiers y de Alrededor de la Medianoche. porque estaba la banda sonora de Aliens el regreso y ojito, con James Horner. La misión de Ennio Morricone. Hostia. Que yo personalmente creo que es la mejor. Mejor que Hoosiers es la banda sonora de la misión. Yo estoy también contigo, sí. Uf, creo que la de Hoosiers nos la sabemos nosotros, pero la de la misión se la sabe todo el mundo. Sí, creo que se una en todas las bodas, creo, la de la misión. Oye, hay que escuchar entonces esta, la de Alrededor de la Medianoche, ya me ha dejado la curiosidad. Película, es una muy buena película. Sí, sí, pero habrá que escuchar la banda sonora porque, ojo, los tres que se juntan, era muy normal también en aquella época ver a Morricone, a Goldsmith, a Williams, a Horner, que se juntaban en a ver quién le das el Oscar. Entonces, no es sorprendente que haya tenido tantas nominaciones este pobre hombre, porque ha tenido que compartir etapa con los más grandes, yo creo, de la historia, y cuando también a la banda sonora se le dota de una entidad en el mundo del cine que hasta entonces no tenía. Yo creo que es ahí en torno a los años 70, por ahí, cuando todo esto cambia. Mira, esto Fran Prados, que es lo primero que me puso nuestro compañero, dice, joder, me encantaría estar solo por hablar de la banda sonora de esta película de Hoosiers. Él nos podría indicar más cosas, pero bueno, Fran, te mandamos un saludo desde aquí. Venga, vamos a darle caña ya también un poco a la película, ya hemos contado de qué va, ya hemos contado los personajes. Venga, vamos a ir contando escenas que sé que os gustan, que queréis ir hablando con nosotros. Hay muchas muy, muy míticas. Venga, Miguel, empieza tú, cuéntanos alguna escena que te guste. A mí me encanta, bueno, para mí la mejor escena en conjunto es la del referéndum, sin duda, desde principio a fin. Pero, mira, voy a empezar con un gran speech, que es el de cuando Norman Dale deja a su equipo con 4 jugadores. Personal de 12, sí, tuya. Es la quinta. ¿25? ¿Dónde vas? A jugar. Siéntate. ¿Qué dices? Solo hay 4 en la cancha. Siéntate. Siéntate. Falta un jugador. Mi equipo es el que está ahí. Allá usted. ¿Qué te propones hacer? Pero si solo tiene 4, vamos, hombres. Parece un ejemplo de lo que él quiere llegar a ser. Él quiere lograr un equipo ante todo y quiere quitar las individualidades y los malos hábitos. Esa escena es buenísima porque nos va a mostrar primero quien es Norman Dale, los huevos que tiene. O sea, aquí nadie me va a tocar a mí las palmas. Luego va a repercutir mucho en por qué el pueblo empieza a ver que este hombre se han equivocado en la designación y porque dice, bueno, vale, hemos fichado a un tío que no lo conoce nadie, que a lo mejor hace 10 o 15 años era un tío, un entrenador muy grande, pero aquí lo que está haciéndonos es fastidiar el equipo. La gente no veía más allá de esa decisión. Entonces, para mí me parece grandiosa. Yo me quedaría también, porque es cuando nos van a explicar por qué Jimmy Gidbrud es tan importante, ¿no? Y tan rotundamente cuando el director de la escuela le dice a Jim Hackman que nunca había visto a nadie jugar como lo hace Jimmy, ¿no? Y que Jim Hackman es el único en todo el pueblo que dice, bueno, pero si no quiere jugar no podemos obligarle. Entonces, yo lo que tengo es esto, que luego también lo va a reflejar muy bien. A mí en la escena, esa escena me encanta, en la presentación del equipo, y con lo que tengo que apañarme. Que eso es algo muy común también, ya no solamente en la película, sino en la vida. Que queremos cosas que no podemos acceder y el decir, jo, si yo tuviera, si yo pudiera, si yo... Ya, pero no lo tienes. Entonces, con lo que tengo, con los cestos, ¿no? Creo que dice algo así... tengo que hacer con estos mimbres, estos son los cestos que me han dado, pues es el equipo con el que voy a intentar hacer lo mejor que pueda, esté o no esté Jimmy, ¿no? Que tampoco queda aquí, yo voy a abrir el melón y el debate. Yo no entiendo tampoco que Jimmy, vale, puedo entender que él no quiera jugar, pero que la cabrona de la señorita Fletcher no le deje jugar porque diga que lo ha acordado con él, oye, tú eres una mala sombra, ¿no? Y déjelo tranquilo, entrenador Dale, porque este chico yo tengo muchas esperanzas puestas y no quiero, y hemos decidido entre los dos que no va a jugar al baloncesto. ¿Pero por qué? ¿Qué más te da? Hombre, eso hay que resaltar una conversación que tienen Mira y Norman Dale, que es mítica, sobre Jimmy, Y, hombre, lo que yo creo que Mira no quiere es que se convierta en alguien más que recuerde los éxitos pasados. Es decir, que por una beca de estudios, por ejemplo, logre salir del pueblo. El objetivo de Mira es que salga del pueblo, lo que ella no pudo lograr, porque ella salió del pueblo, pero tuvo que volver por circunstancias familiares. Y entonces... Pero a mí me recuerda así de a bote pronto cuando hablan los dos y Dale le contesta, le dice, mira, no quiero que sea un que viva del pasado. Y dice, pues muchos matarían por ser considerado como un dios durante unos segundos, le dice Dale. Y dice, yo lo que no quiero es que se convierta en un entrenador del equipo aquí en el pueblo. Pero Miguel, ¿y cómo va a salir del pueblo? Esa frase está muy bien, a mí me gusta mucho. Pero Miguel, ¿y qué va a salir del pueblo? ¿Por su don de palabra? O sea, joder, si es un tío que sabe jugar al baloncesto, tampoco tiene pinta de que sea un lumbreras. Pues es lo que le dice Norman. La clase es flojo, el progreso es tener un segundo tractor. Efectivamente. Es que ella lo que quiere es decirle, oye, no le metéis a este tío pájaros en la cabeza con que es muy bueno, porque es muy bueno en el pueblo. Claro, es que es lo que ella dice. Dice, ¿quién va a venir aquí a verlo jugar? Se lo dice dos o tres veces. No le metáis los pájaros en la cabeza y dejarlo que estudie. Que a lo mejor Rafa hablaba poco, pero estudiaba mucho. No lo sabemos. Entonces lo que le propone a este es decirle, no empieces a decirle que es una máquina, que se ponga a jugar al baloncesto y que se deje los estudios, porque al final va a acabar hecho un mamado en el pueblo, como tantos y tantos otros. Entonces yo creo que por eso a él no le deja estudiar. Porque eso de que era el mejor jugador de Indiana, como que ella no se lo creía. Bueno. Yo creo que digo yo. Estamos hablando de jugar un deporte. Tampoco creo que le hiciese daño. Y, no, ahí en el pueblo poco y, más. O sea, a ver, o jugabas al baloncesto. Ya está. Yo entiendo que, bueno, pues se deja la excusa de que murió el entrenador, que era como un padre para él, el entrenador anterior, y él esté tocado anímicamente y por eso no quiera volver a. Sea doloroso para él jugar al baloncesto. Yo eso lo puedo llegar a entender. Pero de ahí a que la. Y que esté harto de que todo el mundo le diga, venga, juega, que eres muy bueno, juega, y que ya diga, oye, dejarme tranquilo, de verdad, quiero ser reconocido por otra cosa. Pero de ahí a que la señorita le apoye, pues no, a mí personalmente, ¿qué queréis que os diga? No me gusta. A ti el personaje de Mira no te gusta mucho, Rafa. No me gusta nada, lo reconozco así abiertamente. Me gusta más su pobre madre, que esta mujer además es una llorona. Pero bueno, vamos. Además, Rafa, hay una cosa de la señora, que es que pone caretos toda la película, o sea, no se alegra absolutamente, ni incluso en las semifinales esas de sector o no sé qué, cuando el Loli mete los dos tiros libres, ni ahí se alegra, o sea, simplemente se alegra en la final, porque la madre, pero la madre la ves al lado como loca, aplaudiendo, emocionada y tal, y la señora no, o sea, la acompaña a su madre, pero no le emociona absolutamente lo que está viendo, está seria, parece que hasta le jode que vaya ganando el equipo, pero luego fijáis en la película, es que pone caretos, menos en la final, después de darle un beso a Norman Dale. O sea, que es que la señora, no sé si es que tenía algún interés, pero vamos, decir, coño, que es el equipo de tu pueblo, alégrate, ¿eh? Pues mira, ya que habláis, creo que la peor escena, ya hemos hablado alguna de las mejores, vamos a hablar de la peor. Yo creo que es la del ese paseo por el prado, donde luego él la coge de los hombros y le da un beso. Eso es nada romántico, por cierto. Nada romántico, vale, romántico y muy mal hecho ahí. Yo creo que por eso a él no lo nominaron, por esa mierda de beso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué os parece esa escena? A mí me parece horrible. Porque además ella le saca el pasado. O sea, antes que te den un beso, lo suyo es que te digan cosas bonitas, ¿no? Pues a ti te echaron ahí del entrenador de Ítaca, por pegarle a uno, ¿eh? Y ya le dice Norman, dile, oye, ya está bien, no me lo digas más, ya lo sé, que me echaron. Rafa, a mí me gusta mucho la escena de cuando va a ver a Jimmy, intentar convencerle de que entre en el equipo, que le está tirando a canasta y no le dirige la palabra. Escenón. Jimmy, no te he visto hoy en mi clase. ¿Quieres decirme por qué no has ido? Verás. Durante los 10 años que estuve entrenando, no conocí a nadie que se empeñara en triunfar como yo. Hacía lo que fuera con tal de conseguirlo. Cualquiera que intentara impedírmelo, lo apartaba de mi camino. No me importaba quiénes fueran ni qué hacían. Pero eso era antes. Tienes un don especial. Sí, un don. No lo tienen en la escuela, ni los del pueblo, ni en el equipo, ni Myra Fliner, ni yo. Solo tú puedes llegar donde quieras. Te lo digo con sinceridad. Puedes creerme. No me importa si juegas o no con el equipo. Esos 12 lanzamientos que anota consecutivamente, el balón está desinflado. Pues claro, el balón está desinflado porque no bota. Además es que el otro se la pasa rodando. Se la pasa botando. Los tiros. Bueno, claro que ayuda. Esto es cine, ¿no? Está claro. Pero sí decir, esa escena se graba de una sola toma. Tirón, efectivamente. Entonces son 12 tiros seguidos y falla el número 13. Es una cosa también importante que hay que decir, ¿eh? Sí, meto 12 tiros seguidos. Teniendo en cuenta que es un tío que viene a jugar al golf, que no es jugador profesional. Y Miguel, de esto sabes tú, la mecánica de tiro del actor no es bastante buena. Bastante como coloca los brazos, estas cosas se notan luego si eres muy aficionado a un deporte, y yo creo que lo hace bastante bien. Se ve incluso muy académica, fíjate lo que te digo, ¿no? Yo creo que al final, cuando empiezas en el baloncesto, sí que es cierto que te explican los profesores que tienes que tirar así y la mecánica de tiro es esa, pero seamos sinceros, conforme vas jugando y la acción del partido y la rapidez, si tú ves una manera de sacar el brazo más rápido, luego la vas a ir implementando. Entonces yo sí que la veo ahí muy académica. Aquí viene un debate sobre el último tiro. ¿Creéis que lo falla aposta por lo que le ha dicho Jim Hackman, o lo falla porque lo falla? Mira, una anécdota solo sobre Jimmy. Dicen que él no fue al casting a presentarse, sino que el director de casting lo vio tirando a canasta, y entonces se acercó y le dijo: oye, hay un casting, acércate, porque puede ser que te des la talla para ser actor en una película. Una anécdota nada más. Vale, pero contesta mi pregunta, que me la has metido, que no me hacen ni casa. No, bueno, pasó de él, como yo digo que Jimmy en esa escena, él no se da cuenta ni de lo que le está diciendo Norman Dale. Él estaba tan concentrado en anotar que él no escucha. Y entonces dicen que él falla porque es en el momento que le deja de hablar, él se desconcentra. Y entonces por eso falla el tiro número 13. Pero que queda muy bien en escena, porque es justo cuando se va Norman Dale. Claro, ahí es lo que yo voy. ¿Creéis que esa frase, esa escena que tiene, yo creo que sí, ¿no? Y que la relevancia que va a tener en la película, porque el speech, él acaba diciéndole, ¿sabes? No me importa si juegas o no en el equipo. Puedes creerme, ¿vale? Sí. Y él ahí automáticamente es como si le descuadra, porque dice, hostia, el primero que de todo el pueblo, y que además es el entrenador de baloncesto, que me dice que le da igual que juegue o que no juegue. Pero además yo lo he visto cómo entrena y me lo creo, que le da igual que juegue o que no juegue. Entonces yo sí creo que la falla, hombre, aunque luego vale, la escena pues coincidiría que también la falle o no, pero yo sí creo que estaba en el guión, por así decir, que tenía que fallar ese último tiro, que haya Jimmy ya le había penetrado esa coraza que tenía, ¿no? Norman Dale. Jesús, yo no creo, vamos, que falla es seguro que es un, que es de guión, o sea, no es normal que después de que te digan me da igual si estás o no, tú te sientas igual. O sea, el hombre se queda pensando y precisamente por esa forma de pensar falla el último tiro. Y también nos demuestra una cosa, que este tío también falla, también puede fallar, o sea, que lo mismo que metió el último tiro al final lo puede haber fallado. Yo también, Rafa, tengo que decir una cosa de Jimmy Gilbert, y no hemos hablado de la peluquería de la película, pero es impresionante, la raya de Jimmy Gilbert no se desvía ni un milímetro en toda la película, da igual que juegue, que esté en el campo, que vaya a la iglesia a decir que lo dejen. Es impresionante cómo en el partido de la final ni se despeina. O sea, esa raya es milimétrica. Parece que se la hacen con escuadra y cantabón. Y llama la atención porque es que, vamos, suda como, pero no se le mueve ni un pelo. Y yo creo que también es una forma de representar los años 50, donde la gomina, las brillantinas y cosas así estaban tan de moda. Bueno, vamos a meternos ya en la escena que tanto te gusta, Miguel, la del referéndum, si os parece bien. Ese momento en el que al final fueron cuatro gatos los que le hacen la cama al pobre Norman Dale. No hemos hablado del personaje de este que era el entrenador que estuvo con ellos hasta que llega Dale, que creo que es un tío odioso, además tiene cara de odioso totalmente, y tiene esa frase, ¿no? Que tampoco, esa es una traducción, yo creo que demasiado literal, de la cinta americana. Yo creo que le podrían haber hecho algún giro un poquito más hispano, cuando le dice que hay dos tontos, el que ladra la luz de la luna y el otro que lo hace en tu jardín. Pero bueno, en el tema del referéndum, ¿no? Que George Walker se llama ese actor. George Walker. Eso es. Pero bueno, el nombre del personaje no lo recuerdo. Pero que lo que sí que vamos a hablar es, porque yo creo que esa escena se la come con patatas, cuchillo, tenedor y todo lo que está Norman Dale con ese speech que te llega hasta dentro, ¿no? En el que habla de eso, de decir que él ha hecho lo mejor que ha podido con lo que le han dado y que no entiende que por motivos ajenos a su resultado quieran despedirlo. He cometido muchos errores y me hago responsable de ellos. Me contrataron para enseñar a los chicos a jugar al baloncesto y lo he hecho lo mejor que he podido. No pienso pedir disculpas. Puede que no estén contentos con los resultados, yo sí. Estoy orgulloso de los chicos. Miguel, expláyate, que lo está deseando. A mí me encanta esa escena, me parece un escenón, una genialidad de escena de principio a fin. Y por lo que conlleva, es decir, es lo que hablaba al principio de un western rural. Es decir, Norman Dale llega con un foráneo, con un forastero a un lugar con unos, con una forma de vivir la vida muy ordenada, que no se puede salir de ella, y él no solo cambia esos hábitos, porque el baloncesto es fundamental en esa sociedad, sino que además introduce a un borracho como segundo entrenador, cambia todo el estilo de vida y de entrenamiento y del equipo que tenían en el lugar, y además no presiona a Jimmy como se debería presionar para que vuelva a jugar al baloncesto. Entonces, lo que ocurre es que el pueblo en sí se gira en contra de él, ¿vale? Por eso hay una moción de censura, un referéndum para echarlo. Es una especie, para mí, de como las temáticas de Western, esta de furia, de Friedland, o incluso la joya humana de Arthur Penn, que llega a una especie de linchamiento público ese referéndum. No es tan exagerado, sí, pero sí que es una especie que el pueblo está totalmente en contra de él. Él hace un speech genial desde principio a fin. Y hay detalles que a mí me encantan. Por ejemplo, no solo la defensa que le hace Mira, que va a leer el papel donde pone que agredió a un jugador y no lo lee al final, sino que pide el apoyo a Norman Dale, sino que hay gestos que a mí me encantan, como que es el equipo está esperando fuera y preocupado porque no echen a Norman, porque no echen a su entrenador, que les ha cambiado todo. Ellos están con Norman Dale, están con el entrenador. Ya la figura de equipo ya se está formando. Entonces, ¿qué pasa? Que como en furia viene Spencer Tracy y salva al que tienen linchado o malhombrando, es Jimmy quien salva a Norman Dale. Y es Jimmy quien, buscando esa figura de tutor, esa figura paterna, él necesita un refugio para volver al baloncesto y lo ve Norman Dale porque lo ve cómo ha cambiado el equipo, cómo forma un equipo y además cómo es un tutor para Sutter, para el borracho. Entonces él ve que puede tener una nueva figura de tutor en Norman Dale. Por eso dice, yo vuelvo si él se queda. Hey Jimmy, ¿qué haces aquí? Jimmy. ¿Qué quieres, Jimmy? Tengo algo que decir. Está bien. Di lo que tengas que decir. No sé si esto cambiará las cosas, pero creo que es hora de que vuelva a jugar al baloncesto. Sabía que lo haría cuando él se fue. Un momento. Juego si él se queda. Si no, no juego. Bien dicho, Jimmy. Oigan, esperen un momento. El entrenador ha sido cesado por 68 a 45. Creo que deberíamos volver a votar. se volverá a votar. Los que estén a favor de que se quede el entrenador, que digan sí. ¡Sí! Los que se oponen, ¡no! Se queda. Vamos, fíjate, yo lo que sí veo, no me extraña que estando el otro entrenador, Jimmy no quisiera jugar, y que al final él lo que iba buscando era eso, era una persona así exactamente, que se preocupara de ello, que viera más allá y que lo principal eran los jugadores y el equipo, ya no tanto los resultados, a pesar de que luego le llegan y de que le vienen muy bien, pero él deja muy claro y muy patente, de hecho hay una frase donde lo dice, no me da igual lo que marque luego el marcador si vosotros habéis dejado aquí la piel y habéis dado todo lo que podéis, me da igual que hayamos perdido, para mí habréis ganado, ¿no? Y es cierto que ahí Jimmy era lo que iba buscando. Y como bien habéis dicho antes, este es el gran punto de inflexión y viene una nueva película. Hasta ahora teníamos un drama rural, como bien ha dicho Miguel. Yo lo del western, bueno, no lo termino de ver. La temática yo la veo con similitudes a este tipo de películas que se hacían mucho en los primeros años de western. Pero bueno, sí, es una cosa muy personal. Sí. A mí me gusta justo después de esta escena como ya empieza a ganar el equipo, empieza a jugar, empieza a recorrer los pueblos de alrededor, empieza a viajar, y hay escenas muy graciosas como cuando dicen si el equipo gana la semana que viene se le cortará el pelo gratis a todo el equipo, y como cada vez que se desplaza van más coches detrás del autobús que por cierto conduce el cura, y esos movimientos, o sea, como la emoción empieza a llegar a un pueblo que se ve campeón. Sí. Y esto, los que vivimos en ciudades pequeñas, lo hemos vivido cuando un equipo sube a primera división. O sea, cuando ves que el equipo empieza a encarar la primera división, la emoción en la que se encierra la ciudad es preciosa. Y yo creo que ahí en esas escenas se cuenta muy bien. Esas escenas se cuentan bien hasta que se corta cuando pilla a Suter otra vez borracho y empieza a intentar hacerle volver. Y también es una buena escena, ¿no? Yo creo que es un orden dramático de dos monstruos como son Jim Hammer y Dennis Hopper cuando lo engancha de la solapa y le dice: he dado la cara por ti y después de lo que pasó el otro día ni la Guardia Nacional de Indiana me va a echar a mí de este pueblo. O sea, que es que ese tramo, justamente cuando termina el speech de la iglesia hasta que Jim Hammond coge de la solapa a Dennis Hopper, ese tramo de emoción con la música de Jerry Goldsmith, como el equipo empieza a ganar poco a poco partidos, como son escenas de baloncesto donde evidentemente Jimmy empieza a tirar del equipo. Y donde hay una cosa graciosa, Miguel, que esto es una anécdota que no tiene mucha importancia, pero me di cuenta el otro día, cómo el equipo juega de color en casa y de blanco fuera, cuando normalmente en la NBA es al revés. El equipo local juega de blanco y el equipo visitante juega de color. Sin embargo, en Hoosiers se hace al revés. El equipo local, ellos como equipo visitante van siempre de blanco y como equipo local van siempre de rojo. De dorado. Bueno, vale. Sí, de dorado. Vale. Uh-huh. Sí, yo el montaje de esa escena, o sea, de ese tramo, no es una escena, ¿no? Digamos, pero ese montaje con la música de fondo es bestial. Ahí es donde ya te empieza la película a ganar y tú quieres saber más y quieres seguir viendo dónde va a llegar hasta cuál es la cima, ¿no? De esa aventura. Y ahí, como bien habéis dicho, viene la amenaza de... Se corta abruptamente con la amenaza de Norman Dale de ingresar a Shooter, como no, en una clínica de rehabilitación si lo vuelve a ver borracho. Y él a su vez le hace jurar que no lo van a echar más, porque no hemos hablado, Norman Dale va evolucionando mucho también a lo largo de la película. Al principio es un tío muy rudo, con unas técnicas muy de sargento, pero también él poquito a poco se va ablandando y acaba siendo pues una persona mucho más sociable. Es como si hubiera dejado del ejército y le costó un tiempo volver a entrar en la vida civil y que no todo tenía que ser porque cadena de orden y mando, ¿no? Ahí es, bueno, ya os digo, yo creo que es primordial, porque luego va a tener lugar la famosa escena también en la que él se autoexpulsa con esa mítica frase de tiene usted mierda en los ojos, y bueno, que Shooter no entiende ahí nada, ¿no? Solo lo entendemos los espectadores, que nos hace hasta un guiño a cámara, ¿no? Claro, yo en esa escena yo creo que realmente él se autoexpulsa y le dice: mira, Shooter, te dejo al mando del equipo Y además es un final comprometido que lo resuelve bien, con dos iniciativas de mover dos jugadores, de hacer la jugada de la valla, que no se traduce así en la traducción en la película dobla, sino que, bueno, pues habla de otra cosa, ¿no? De subir arriba, no sé qué. Sin embargo, él, no sé, como diseña una jugada novedosa para la época, que es subir, hacer un doble bloqueo en la línea de tiros libres para que dejar solo a Jimmy que tire el último tiro. O sea, que es que él diseña una jugada en el último segundo y le sale muy bien. Y entonces ese borracho del pueblo de repente sale en volandas prácticamente por todo el equipo, un poco más o menos, que lo sacan a hombros, y el hijo le reconoce el trabajo bien hecho y le dice: papá, lo has hecho muy bien. Yo creo que esa parte también es muy emocionante, y es como decir, bueno, pues fíjate que hasta esto de darle la oportunidad al borracho del pueblo le sale bien. O sea, y es cuando ya la cara del equipo empieza a salir todo bien, le empieza a salir todo bien. Es una pena porque, como bien has dicho, esta escena se la carga el doblaje. Y vamos a hablar ya, si queréis, nos metemos con el tema. Porque aunque sí que es verdad que a nivel de voces y de interpretación no está mal, yo creo que no es una película normal, ni, bueno, bien, está bien, pero hay una traducción de escenas que son inentendibles, pero ya no para una persona que sepa o no sepa de baloncesto. Es que ves cosas como que cuando tienen el balón en ataque está hablando de defender ahí, shooter, y de presionar en toda la cancha. Entonces dices, pero vamos a ver, si tienes el balón, ¿qué leche me estás contando? No entiendo nada. Luego, cuando la vemos ya en su versión original, yo tuve que esperar hasta el DVD para poder entender todas esas cosas que yo no decía, pero bueno, es que no tiene ningún sentido lo que están hablando. Y ya ves que el problema ha sido no tanto de doblaje como sí de traducción. El doblaje es un insulto al argot baloncestístico, sin duda. En esa escena que estamos narrando, la de la jugada de la valla, además que la explica muy bien Suter en inglés, la explica fenomenal cómo se desarrolla esa jugada, que es básicamente es una especie de la jugada del señuelo del final, pero desarrollada completamente y con un buen final. Yo tengo apuntada alguna frase que dice el señor Suter en el doblaje: es la última jugada para ganar el partido, con el balón en ataque. Presiona al base si consigues robar el balón, y sobre todo no dejas de presionar en toda la cancha. Es que ojito, Está hablando de defender cuando lo que tiene que hacer es atacar. Y sin embargo, en inglés está diciéndole: no, subir los dos allá a la línea de tiros libres, hacéis una jugada de la valla y dejáis la valla. Hay tres jugadores, Jimmy se va por el lateral derecho, como siempre hace, la defensa se va a ir con él, sale por el otro lado el otro jugador de la valla, recibe el balón, y además se desarrolla la jugada y lo metes. Pero más allá, por eso todo el mundo va a hacer a darle la enhorabuena, claro, porque ha hecho un trabajo. Claro, pero más allá de que esto luego va a tener una repercusión en que se gane o no se gane el partido, es importante en el guión, porque el final, en el último partido, cuando se la tienen que jugar a un solo tiro, Norman Dale, que no ha visto lo que ha pasado, seguramente se lo habrían contado, pero entonces decide volver a sacar esa jugada de estrategia. Y es cuando los jugadores le dicen, claro, todo esto pasa en la versión original, en la versión doblada es que se lo pasan por el arco del triunfo. Y es cuando los jugadores cambian el gesto y le dicen, oye, no saques esta jugada que nos van a pillar seguro, porque ya la hemos hecho. Es como así decir, como misma situación, vamos perdiendo de uno, necesitamos una canasta rápida y ya se la hicimos a uno, o sea, esto lo van a saber seguro. Y es cuando Jimmy pues salta su famosa y única frase de yo puedo hacerlo. Pero claro, tú en la película en versión original, al final lo que te queda es, bueno, pues lo que quería era saltarse a Jimmy y ahí Jimmy coge la responsabilidad. No solamente es eso, también tiene todo ligado con la frase anterior. Hay otro momento también donde el doblaje es penoso, que este es un chiste, ¿vale? No va a tener ninguna repercusión, pero es cuando le pregunta pues el sabor de quiero que te pegues en defensa, ¿no? Le dice un jugador suyo, Norman Dale, pégate a él como si fueras un chicle y después del partido quiero que me digas a qué sabe. Cuando lo expulsan por la quinta falta personal, Norman Dale se le queda mirando y entonces él le contesta en versión original: a fresa. Y él se ríe, ¿no? Norman Dale se ríe. Sin embargo, en el doblaje le dicen, ¿qué le pasa? Preguntándole por Oli, que lo acaba de sacar, era el peor jugador de todo. Y dice que está asustado. Y Norman Dale se descojona. Bueno, vas a perder la semifinal y te ríes. Además que te has cargado el chiste, no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Y más allá de la jugada de la valla y todo eso, el argot baloncestístico que usa en original está muy bien. Es decir, las protestas de Norman Dale están muy bien logradas. Dice, está moviendo el pie de apoyo, le dice al árbitro. Es decir, son cosas del baloncesto, ¿me entiendes? En el español es que cada protesta dice, pero bueno, ¿qué está protestando este hombre? Si no tiene sentido. Entonces eso te echa un poco para atrás en el visionado de los partidos de baloncesto en sí. Miguel, y cuando veíamos esta película ya en los años 80, en el 86, que jugamos en patios de colegio con un frío que yo tenía cuando era crío, y veías esos pedazos de... Bueno, hasta el más pequeño de los institutos tenía un pabellón cubierto con sus marcadores estupendos, con sus gradas. ¡Qué envidia! Decía, joder, macho, ¿cómo en Estados Unidos qué nivel se gastan allí? Joder, mira qué pedazo de estadios o de pabellones tienen todos los institutos, y mira que bien uniformados, aunque era otra cosa que también me llamaba mucho la atención, van todos con chándal y llevan todas sus equipaciones, la de dentro y la de fuera. Eso era una cosa también que nos llamaba mucho la atención en el año 86, ¿eh? Sí, pero Jesús, si tú hubieras llenado el pabellón donde jugabas, probablemente también te lo habrían hecho cubierto y te habrían dado equipación. Es verdad que es un pueblo muy pequeño, pero al final era el gran espectáculo, y estamos en los años 50, no hay cine, no hay televisiones, no hay teatro, por así decirlo. Bueno, teatro sí había, pero el pueblo yo no sé si tendría. Es que el único entretenimiento que tenía, sí, era los viernes por la noche. Por ejemplo, nosotros que hemos ido a jugar a pueblos, y Miguel te lo puede decir, el sábado por la mañana la afición del pueblo era ir a ver a los chiquillos jugar al baloncesto o al fútbol o lo que fuera. Yo recuerdo en Cerronas en Almansa o en Elche de la Sierra, donde jugar en el pueblo en contra, y eso también se ve en la película, donde jugaban en una especie de pabellones donde ellos llaman cancha, porque es que el ambiente era como muy duro, y de verdad que algunas veces acababa de aquella manera aquello, ¿eh? Y eso sí, en los pueblos sí que había más pabellones que en las ciudades, ¿eh? Que en los colegios. Sí, ¿eh? Bueno, vamos a ir continuando, que llevamos ya aquí un montón hablando de Hoosier. Yo ya, si queréis, lo único que nos quedaría un poquito es el final de la historia. Bueno, no el final, ¿no? La continuación de la historia del pobre Shooter, al que lo acaban encerrando en este, no consigue, a pesar de los esfuerzos tanto de Dale como del mismo de intentar desintoxicarse, pues él no lo consigue, sigue en el hospital. Y ya nos quedarían pues las semifinales y prácticamente la final. Vamos a pasar de puntillas un poquito por la final del sector, y nos vamos a ir a las semifinales, por así decir, con el momento estelar de Ollie, de este quinto hombre, que es un tipo muy bajito y que lo único que hacía era echarles una mano a entrenar, pero que en una situación de vida o muerte no le queda otro remedio a Norman Dale que tirar de él. Y bueno, pues el equipo contrario, como se da cuenta que es el punto débil, le ataca directamente. Y bueno, pues esos dos tiros libres, que creo que estaba más que cantado y más que esperado. A mí siempre me chocó que los tiros normales de cancha tiene un tiro cojonudo este chaval, el de Oli, sin embargo los tiros libres los tiraba a cuchara, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? No sé. Bueno, el que mejor tiene el porcentaje de tiros libres de la historia de la NBA en playoff los tiraba así, era Rick Barry. O sea que pues era los años 70 o así. O sea que estamos hablando de que es un método que se usaba. Y bueno, y Clifford Luick también tiraba así aquí en el Real Madrid en los años 80. Es decir, pero yo, para hablando de las semifinales, yo quisiera hablar solo un poquito de que en la segunda parte de la película llega el estereotipo. Es una serie de sucesiones de estereotipos, sí, sí, sí, americanos, en el cual el equipo pequeño tiene que ganar, y además se hace de una manera para que siempre gane al final o en la semifinal, que gane con dos tiros libres por un pequeñajo que realmente lo pone en la película como lo más... Pues un inútil, baloncestísticamente hablando. Bien, muchachos. Escuchad bien. Después de que Oli lance el segundo tiro, y seguro que lo meterá, volved a defender rápido. Quizás ellos tengan tiempo para intentar un tiro desesperado. ¿Sabéis? Bien. Vamos allá. ¡Equipo! Reza por Oli, Strap. Pero lo que destacaría de estas escenas de baloncesto es la manera de dirigir de David Anspaugh, que no es un director que digas, madre mía, es la panacea, pero logra con la implantación de la música, con las cámaras lentas, con cosas muy de baloncesto, logra crearnos un nivel de emotividad, un nivel de epicidad, que realmente lo logra. Entonces... Sí, estamos viendo estereotipos, no lo vamos a negar, pero lo estamos viendo bien. Y estamos logrando que el espectador se involucre en esos partidos y se emocione al ver ganar al equipo de Hickory. No, no, el montaje es una barbaridad, es una pasada lo bien hecho que está, es lo que hemos hablado antes y lo bien que refleja. Estoy muy de acuerdo contigo en que de aquí la película es totalmente esperable y asumible, prácticamente en todo momento lo que va a pasar, ¿no? Quizá la única medio sorpresa, que tampoco es tal, es lo de Shooter, que ya hemos comentado antes, que al final lo tienen que ingresar. Pero bueno, nos va a llevar la peli en volandas con esta música y con estas escenas tan bien rodadas hasta el partido final, donde, bueno, la previa del partido, que yo sé, Jesús, que a ti te gusta mucho cuando habla el reverendo. Sí, no, pero antes de terminar, solamente un dato. Ese Oli existió realmente, pero se llamaba Oliver Jones, no Oliver McFarlane, como se llama en la película. Oliver Jones Oli, que comparten nombre. Pero hay una diferencia, que es que este Oli de la película sí que tira los tiros libres y los mete, y el Oliver de la historia real no jugó ni un minuto para el baloncesto, pero se llamaban igual, y es verdad que eran los dos como manager del equipo, y ninguno de los dos y comparten el nombre, además. Yo creo que es una cosa graciosa de la peli. Pero bueno, vamos a la parte final, Rafa, que a mí yo creo que es la parte que más me gusta de la película. Vosotros habláis siempre de las escenas de la iglesia, de cuando hacen el speech y tal, pero a mí me encanta cuando llegan en autobús al pabellón, a Indianápolis, a jugar delante de 15.000 personas. Hola, señor Dale. ¿Cómo está, señor Butler? Bienvenidos a la cancha de Butler. Su horario de entrenamiento será de 10 a 12. El partido comienza a las 7 de la tarde. Si necesitan ustedes algo, pídanmelo. Confidencialmente les diré que esto es lo más importante que ha pasado en el baloncesto de Indiana. Les ayudaremos en todo. Que tengan suerte. Gracias. Que gane el mejor. Quiero que todo quede bien limpio. Buddy. Sujeta justo debajo de la canasta. ¿Cuánto mide? 4.5. 4.5. Strap, sube a Ollie sobre tus hombros. Mide desde la canasta al suelo. Woody. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Id a cambiaros para entrenar. ¡Hickory! Siempre he pensado una cosa: si yo un día de mañana entrenara un equipo y tuviera la posibilidad de jugar a final, haría eso con ellos, un equipo de críos. Vamos, lo tengo clarísimo, porque además cuando lo vi yo me convencí exactamente igual que se convencieron los jugadores, decir, coño, claro, lleva razón, eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Es mucho más emocionante esa escena que el speech que les echa a ellos antes de jugar al baloncesto. O sea, antes del partido les da unas instrucciones técnicas muy básicas y les dice, queréis decir algo, pero no te esperas ese speech importante, por ejemplo, que hay en algunas películas, como en Un domingo cualquiera, por ejemplo. Hay una que dice el protagonista, el Al Pacino, que es muy emocionante, y siempre estás esperando la gran charla final en alguna final importante, pero al final te das cuenta como pasa más o menos de puntillas, y el speech quizás lo da el reverendo haciéndoles ver la anécdota, o sea, la parábola de David y Goliat. Es curioso porque hay un documental muy bonito del Informe Robinson donde hablan del todo lo que pasó España hasta conseguir la Copa del Mundo de Sudáfrica, contado por los propios jugadores. Y claro, le preguntan a Del Bosque, ¿no? Bueno, ¿qué discurso das, ¿no? ¿Qué le puedes contar a unos jugadores que están a expensas de jugar una final, la final más importante de su vida? Es el partido, ojo de lo que hablamos, ¿no? De Iker Casillas, de Xavi, de... Pero si les preguntásemos cuál es el partido más importante que habéis jugado en toda vuestra carrera, dirían ese, o sea, la final del Mundial de Sudáfrica. Y Del Bosque, con su humildad, pues realmente el hombre reconoce que dice que fue un gran discurso, que no les habla prácticamente de nada emotivo, solamente pues les recuerda las directrices, a la hora deportivamente de jugar. Y me recuerda mucho a Hoosiers porque al final es un poco lo que le hace Norman Dale, ¿no? Le dice, bueno, recordad, el número mejor es este, recordad lo que hemos entrenado y ya está, chicos, no pasa nada. Ir jugar lo mejor que podáis y si podéis, y al final pues que ganemos o no ganemos, pero eso sí, siempre dadlo todo. Que es un poco, ese mensaje a mí me gusta porque ya hace, ya cada vez se oye menos, ¿no? Pero ese famoso que había siempre de lo importante es participar. Y que yo siempre he estado totalmente en desacuerdo, porque lo importante creo que no es participar, porque es un mensaje muy de perdedor. Lo importante siempre es que tú lo des todo, y si luego, pues oye, has perdido porque lo contrario es mejor, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, pero no es solamente el decir, bueno, mira, yo voy, me presento y Santas Pascuas, ¿no? Y es un poco lo que les viene a decir Norman Dale. Sí, yo además, cuando ya... es muy emocionante esa parte, porque como ya empiezan a vaciarse las calles, se escucha la radio, como empiezan a locutar el partido del siglo, y se ven como las calles vacías, como la gente se amontona en las casas para oír el partido por la radio. Yo creo que esas escenas son igual que las que hablábamos antes de cuando empieza a ganar partidos el equipo. Yo creo que estas partes son muy emocionantes. Como ya te metes dentro del vestuario y de toda esa locura del pabellón de 15.000 personas, entras en la soledad de los 7-8 que van a jugar la final, en un vestuario donde están, pues eso, 7-8, el entrenador, el ayudante, el cura que va a dar unas palabras y poco más, y una pizarra. Entonces, bueno, pues la locura esa que se ve también en las primeras escenas, en los primeros planos, como de repente, pum, abruptamente se para y se mete en el vestuario. O sea, es como un momento de intimidad en el que todo el mundo nos hubiéramos gustado estar allí, claro, lógicamente. Y luego hay una anécdota también con el tema de las pizarras, es que el nombre de los jugadores que aparecen en las pizarras es el nombre de los actores de verdad. Entonces se ve Boyle, que es el número 15, que le advierte diciendo, el bueno es el 15, es Boyle, el número 15. Es el nombre de uno de los actores, de uno de los jugadores, se llama Witt, que su nombre real es Brad Boyle. Y aparecen dos o tres nombres más en la pizarra y son los nombres de los jugadores de Hickory. Es un guiño que me hace mucha gracia. Sí, los nombres reales. Son los nombres reales, sí. Pues ya entramos en el partido del final y bueno, pues se cambia al principio, lógicamente, como bien dice Miguel, era lo esperado, tienen que empezar perdiendo. Hay un cambio de estrategia, gracias a Jimmy Gibru, y el partido cambia radicalmente, es emocionante. Y a mí hay un momento que me encanta, que es cuando el speaker empieza a hablar y a narrarnos lo que estamos viendo, que además, como dato curioso, deciros que el speaker es Hilliard Gates, que es el mismo que radiaba los partidos de baloncesto de instituto en aquella época, y que si nos vamos a la cinta de vídeo de la final, de la original, en la que está inspirada la peli, de 1954, donde juega el equipo de Milan, la voz es la misma en la versión original, y narra exactamente los partidos como se narraban antiguamente. Pero bueno, ahí sí puedo decir que yo el doblaje en español a mí me pone los pelos de punta. Y ir viendo cómo nos va narrando y cómo va contando lo que está sucediendo le da una emoción al partido, bueno, tremenda, tremenda. Marca jugada. Pasa la pelota a Jimmy Sheetwood. Sheetwood sigue por la derecha. Pasa a Flash. Flash busca Basser. Lanza y falla. ¿Cómo acaba de robar el balón? Se lo pasa a Sheetwood y dos. ¡Gol! Se van recogiendo las diferencias. ¡Qué emoción! 40-38. 30 segundos para la final. Era. ¿Cómo acaba de robar el balón? Empieza el empate a 40. ¡Qué emoción, señoras y señores! Faltan unos 23 segundos para que termine el cuarto periodo. Miguel, estás muy callado, ¿qué nos tienes que contar? No, es lo que hemos comentado antes de lo bien dirigida que está ese tramo final. Además, empieza el partido perdiendo Hickory, como casi siempre, y lo hace sin música. Son todos sonidos, es la importancia del sonido del baloncesto. Y entonces se oye el balón cuando choca con el aro, se oye los bloqueos, el ruido que cuando se juntan dos cuerpos, se oye la zapatilla en la cancha. Y hasta que llega el tiempo muerto, donde Norman Dale cambia de sistema porque parece ser que Jimmy puede con su defensor, y así es. Entonces, pero yo me quedaría con este final, me quedaría con el concepto de equipo. Muchos profesores de instituto usan Hoosiers como material didáctico para implantar el concepto de equipo. Perdona, de instituto y de másters, ¿eh? Que yo he visto. Sí, sí, sí. Y es tremendo, ¿eh? Además, y entonces yo me quedo con cómo el concepto de equipo ha madurado ya completamente. Acordamos que Norman Dale al principio, pues, es es muy autoritario él, tal, no deja que participen los jugadores. Cada vez el equipo va asimilando las nuevas directrices y se va formando el equipo. Hasta tal punto que cuando llega el final, estamos, Norman Dale hace de nuevo la jugada de la valla y el equipo se queda estupefacto, nadie habla, nadie está seguro, hasta que dice, ¿qué pasa, chicos? Y dice, yo lo haré, el clásico yo lo haré, el mítico yo lo haré de Jimmy. Ahí Norman Dale cambia perdona, todo. Perdona, es, yo puedo hacerlo. Hace caso al equipo. ¿Me entiendes? Es decir, el concepto de equipo ya ha terminado, ya es el equipo por completo. Y ahí está muy logrado, muy logrado. Y eso se enseña en el instituto gracias a esta película. Sí. Es decir, se ayuda, no se enseña por esta película, pero sí que este material se utiliza como ayuda para ese concepto. Ya, pero fíjate el equipo como es consciente de las limitaciones que tiene, como diciendo, mira, no podemos con estos tíos, pero podemos trabajar para este. O sea, que eso de trabajar para una estrella de un equipo es muy NBA también. Es decir, este es el líder y vamos a trabajar todos por este si queremos algo en común entre todos. Y eso es algo también que yo creo que, bueno, pues que los jugadores admiten sus limitaciones, admiten quién es el líder, y entonces ya realmente ves la dimensión de mejor jugador de Indiana, de Jimmy, que en la final no se esconde, porque yo, fíjate qué cosas he hecho, he contado los puntos que mete Jimmy en la final, que son 22 más la canasta final, 24. 24 de los 42 que marca el marcador, o sea, el 60% de los puntos los mete Jimmy Gilbert en la final. Esto es una barbaridad. Me recuerda una anécdota de Stacey King, que es un jugador de Chicago Bulls de la época de Michael Jordan, que dice: aún recuerdo cuando metimos 73 puntos entre Michael y yo. Él metió 69 y yo 4. Eso dice Oli cuando le pregunta. Aún recuerdo la final que ganamos Jimmy y yo. Muy buena, Miguel. Mira, como dato curioso también, antes no hemos hablado de Bobby Plump, que es el personaje en el que se inspira Jimmy Gibru, pero sí decir que la última canasta de la película, ¿vale?, es exactamente igual que la última canasta que le da el campeonato de Milán. Y las imágenes están en YouTube. Yo recomiendo verla, luego la colgaremos también en la página de Facebook, en mi Facebook, porque es espectacular. Yo no lo había visto hace horas preparándolo, pero cómo está rodada, yo he visto la película 100 veces, o sea, además, y no es una exageración, 100 veces no, pero 50 veces sí habré visto esta película, y cuando he visto la imagen real en la que se basa el tiro, se me ponían los pelos de punta, de decir, bueno, ¿cómo es posible? Y cómo el tío, qué sangre fría, esto que parece tan cinematográfico, qué gesta, el decir, no, yo me juego la última canasta, el último tiro, y además es que lo clava exactamente igual de bien que lo clava Jimmy Gibru, ¿no?, en esta cinta. Es impresionante, de verdad, os recomiendo que lo veáis, y los que os guste la película, es que es una visita obligada. Una anécdota sobre Bobby Plum es cuando, y a lo que está basada en hechos reales, que tiene muchas diferencias con la historia real, cuando le preguntan a Bobby Plum, dice, esto está basado en, bueno, es verdad, el tiro es exactamente igual, y entonces él dice, solo los últimos 18 segundos de la película son exactos. Es lo único. Bueno, a mí me gusta mucho cómo juega el equipo contrario, ¿eh? Como son ya, como tienen otro físico, ¿no? Como el otro equipo, los osos el equipo contrario, como tiene ya negros, que son la primera vez que los vemos en toda la película, además de una estatura de 2.10 m, 2.15 m y tal, y cómo juegan de otra manera, cómo ellos ya son mucho más atletas, cómo dejan el balón en el aro, cómo ninguno machaca, cómo son todo bandejas, que es como se jugaba en aquella época. Y es verdad cómo estos, el físico también de ellos es absolutamente distinto a lo que se está viendo durante toda la película, donde son blanquitos más o menos de una altura media, hasta con alguna barriguilla, si me apuras, y de repente se encuentran contra un equipo de baloncesto que poco más o menos parece un equipo NBA o un Harlem Globetrotters, por el tamaño que tienen. Otra anécdota que me hizo mucha gracia fue que el entrenador del equipo contrario, que también es de color, también es un hombre de color que lleva el pelo blanco y un bigote, era el padre de Bill Cosby en la hora de Bill Cosby en los años 80, ya que estamos rememorando los años 80, vamos a decirlo. Sí, tal cual, ese es un gran dato. Yo lo tenía también aquí apuntado, porque a mí me llamó la atención, a mí me gustaba mucho la serie de Bill Cosby. ¿Cómo ha quedado Bill Cosby? También hay que decirlo. Sí, hay que decirlo también, no sabemos. Que es un poco guarrete. Pero, en fin. Bueno, ya nos queda el final, ya final. Digamos que el final es el partido, pero hay un epílogo precioso que no vamos a reventar porque me encanta y lo voy a dejar para que lo escuchen todos nuestros oyentes con el final de la grabación y con ese magnífico, bueno, recordando las mejores frases de Dale. Y como hay un niño, sí, vamos a contar la escena para los que no la podéis ver, donde hay un niño que está jugando en la cancha de Hickory tirando canastas, un niño pequeño de aproximadamente unos 6 años, y está tirando a canasta mientras están recordando las lecciones que al final Norman Dale ha dado a lo largo de la película para que un equipo pueda llegar a triunfar y a llegar a ser el mejor del estado y alcanzar la cota más alta que podía llegar, ¿no? Es precioso ese final. Sí, yo creo que ese final es el epílogo perfecto, una película perfecta. ¿Eh? Es un epílogo genial. Ese niño no cobró nada por esos tiros, pero Jim Hammond se acerca y le da $20 y con su autógrafo. Hostia, y seguro que fue tan tonto que se lo gastó. Claro, que iba a saber el pobre chaval en aquella época. Acabas de decir tú, Jesús, que la película es perfecta. Pues me tienes que buscar algún fallo. Bueno, yo creo que los fallos de traducción, que no de doblaje, de traducción, yo creo que son un fallo garrafal. O sea, es un fallo enorme, enorme, enorme, enorme. Y yo creo que es el fallo fundamental de la película, ¿eh? Pero lo demás, yo es que lo salvo absolutamente todo. Es que me encanta Hoosier, yo soy muy de Hoosier. Miguel, un fallo que tú veas a la peli. Yo ya he hecho varios fallos de la película, pero me voy a quedar con unos fallos que no, es que me revientan. Es esos primeros planos que saca el director de espectadores que conocemos como el exentrenador. Y dice así, con esa boca tan grande que tiene, dice, ya está bien, árbitro, cosas así. Es que no vienen a cuento. Es que si lo cortaras, quedaría mejor la escena. Oiga, pero ¿qué hace usted? Esa es la eso, frase. Cosas así. Es que no, es sí, que no bueno, puedo con la película. Y cada vez que la veo, es que digo, ¿pero por qué hace eso? Porque es que no ve luego la película montada y no ve que esto no queda bien. No queda bien. Eso es lo que menos me gusta de la película. Bueno, yo me quedo que lo peor creo que es el romance, ya lo he dicho antes, con la señorita Flenner. No termina de funcionar. Realmente puede ser que lleves tu razón, que no se desarrolla porque cuando le meten la tijera a la peli para que se quede en menos de 2 horas. Pues no, toda la historia del romance nos la han cortado, pero bueno, no aporta absolutamente nada a la historia. Jim Hackman, luego el entrenador Norman Dale, luego al final le da exactamente igual tener novia que no tener novia, no sabemos si se queda o no se queda para el año siguiente, pero bueno. Pero Rafa, hay una cosa bonita con el rollo de la novia, es que entre toda la vorágine y la gente sacando a hombros al entrenador y tal, como todavía tiene un minuto donde los dos se miran. Rocky es Adrian, ¿no? Es un poco Rocky Adrian, ¿no? Después de esa locura, es no. Él tiene es su momento y cómo la busca con la mirada en el público y entre los dos se genera la primera mirada de complicidad en toda la película, que es al final. Venga, Rafa, asúmelo. No lo asumo. O sea, es que me estáis comparándome a Dios con un gitano. O sea, la historia y el porqué Rocky al final, que lo que le importa del combate no es que le ha ganado, que le ha aguantado los 12 asaltos al campeón del mundo de los pesos pesados. Lo que él necesita es el amor de su novia, que es Adrián. Aquí él, pues sí, ha ganado y resulta que la ve a los lados y dice, que he ganado esta noche, casquete. Pero ya está, eso es lo único que le hace. No me lo comparéis con Rocky, por Dios. No estoy nada de acuerdo con esto. Bueno, venga, ya para ir concluyendo, antes de nada, hemos dicho lo que menos os gustaba. Miguel ha comentado antes que su escena favorita es la del ultimátum, ¿vale? La del juicio sumarísimo que le organizan a pobre Norman Dale. Jesús, ¿tu escena favorita de la peli? Yo cuando entran al pabellón. Cuando entran al pabellón y miden la canasta, cómo entran todos con sigilo, cómo se ve cómo están limpiándolo todo. Que por cierto hay otro dato, en aquella época las gradas no eran de tantos colores como aparece en la película, sino que eran de un color único, pero cuando entran en la cancha y lo reciben y entonces se ponen a medir la canasta y los todos se dan vueltas y uno grita Hickory, Hickory, se oye eco y tal, dices tú, joder, qué momento, o sea, es que es el momento que a mí me hubiese gustado vivir. Yo me voy a quedar porque hablaba Miguel del speech en esta moción de censura que tiene Norman Dale, pero yo lo decía antes, ¿no? El speech que él tiene cuando el equipo se presenta ante el pueblo y la gente empieza a recriminarles que quieren ver a Jimmy Yidbrook en él, a mí me parece magnífico cómo él se va hacia el micro y cómo acojona a ese pueblo entero él solo, y la manera en la que le demuestra que él va a estar a muerte con esos chavales y que lo que le va a pedir es eso, que ellos también estén a brazo partido pues con él, ¿no? A mí me encanta porque volvemos otra vez a lo mismo, es un poco el decir, mirad, esto es lo que hay, dejaros ya de pensar en lo que podría haber, es lo que hay y punto. Me emociona mucho formar parte del baloncesto de Indiana. Este es vuestro equipo. Esperaba que apoyaríais a los que están en el equipo y no a los que no están en él. Estos seis jóvenes han decidido trabajar. Han elegido sacrificarse para poder jugar durante 23 noches en los próximos 4 meses. Para representaros a vosotros, a esta escuela superior. Esa clase de compromiso y de esfuerzo merece y exige vuestro respeto. Este es vuestro equipo. Bueno, pues conclusiones finales. Yo creo que hemos dicho prácticamente todo. Pero si os ha quedado alguna cosa en el tintero, este es el momento. No os extendáis tampoco mucho. Pero Miguel, ¿qué te queda? ¿Qué te gustaría añadir de Hoosiers? Bueno, realmente creo que hemos hablado en líneas generales de todo lo que bueno, malo, regular que tiene Hoosiers. Yo creo que es una película que no ha envejecido nada mal, que está muy lograda tanto de punto de vista baloncestístico como del punto de vista dramático, y que cada vez que la ves sientes algo nuevo. Entonces es una película muy recomendable. Ah, y una cosa, Rafa, que me gustaría nombrar son... Ya, no hay grandes películas de baloncesto. Hay muy buenas películas de baloncesto, pero no podríamos decir que son obras maestras, pero sí que hay grandes documentales de baloncesto. Y me gustaría nombrar algunos, y sobre todo uno en especial. Hay muy buenos, por ejemplo, el de More Than a Game, que es sobre LeBron James en su época de instituto. El de Hermanos y Enemigos, Petrovic y Diva, que ese también está bastante bien. O el de La Tragedia de Ben Lías, que es un jugador que sale como número 2 para jugar con los Boston Celtics en 1986, el mismo año de Hoosiers, y esa misma noche muere de una sobredosis de cocaína. Es un historión y el documental está muy bien. Y también un gran documental sobre Michael Jordan es Playground, que es dirigido por Zack Snyder, que la gente lo conocerá por 300 Watchmen o El Hombre de Acero, que tanto gusta por aquí. Y bueno, sobre todo hay un documental que es excelente y quiero recomendarlo, porque es... No es solo el gran valor sobre baloncesto, sino es una gran pieza cinematográfica a todos los niveles. Su nombre es Hoop Dreams. Está dirigido por Steve James en 1994 y sigue durante 5 años durante 5 años a dos muchachos, a dos afroamericanos. Una especie de Boyhood, pero con historia real. Ellos entran en el instituto con más cultura baloncestística de Chicago, el St. Joseph, y... Él se mete, no solo en los entrenamientos, en los partidos, sino que en sus familias, en la presión que conllevan los representantes, etcétera, etcétera. Y también tienen que estudiar para poder seguir jugando en Estados Unidos. Si tú no apruebas, no juegas. Las lesiones, el riesgo de lesiones y cómo los sueños se pueden lograr, modificar o transformar durante esos 5 años. Realmente aconsejable. Hoop Dreams se llama. Sí, además como les ponen continuamente de referencia a Isaiah Thomas, porque uno de ellos va al instituto donde salió Isaiah Thomas y como le dice, mira, Isaiah siguió nuestros consejos y siguió tal, y como al final es una referencia para ellos, para salir adelante de la calle y todo eso. Yo creo que ese documental está fenomenal, sí. Vale, bueno, pues ahí queda para todos los oyentes. Sus, tus últimas conclusiones. Bueno, yo creo que estamos ante una película emocionante para todos los públicos, con unos valores extraordinarios, con unas escenas de baloncesto cincuentero preciosas, con un ambiente a ese Indiana, parece que huele o lo leemos Indiana, ¿no? Con esas extensiones tan grandes. Y yo creo que es una película entrañable, ¿eh? Fíjate si ha habido luego de películas de deporte y películas de baloncesto sobre todo, y ninguna sabió plasmar, pues eso, la superación, aunque todas acaban más o menos igual, ¿no? Pero ninguna sabió plasmar la capacidad de cambiar, de la importancia del equipo, donde todos somos uno, donde a la gente hay que darle una segunda oportunidad porque puedes cometer un error en tu vida. O sea, yo creo que eso es importante en la película, ¿eh? Y por eso te digo, es una película que no me canso de verla una y otra vez, porque tiene esos valores tan bonitos, tan importantes en el deporte, y que, vamos, yo creo que es una película muy, muy, muy recomendable, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, como hemos dicho, pero en cualquier caso, una película para volver a revisitar una y otra vez, y a los amantes del baloncesto, por supuesto. Bueno, pues vamos a ver qué nos han dejado los oyentes en la página de Facebook, que lo hemos puesto por aquí, que estábamos grabando, y bueno, nos habéis llenado de comentarios una vez más. La verdad es que es un gustazo esto de el estar en la órbita de Endor. Lo mejor que tiene, sin lugar a dudas, sois vosotros y cómo colaboráis, porque esto se hace mucho más sencillo. Yo tenía un poco de miedo por las reacciones, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver cómo la gente, si conoce o no conoce Hoosiers, se sale totalmente de lo que sería la órbita de Endor y de la temática. Luego ya veremos a ver los trolls de las cavernas que aparecen, sobre todo en iVoox, que nos contáis. Pero bueno, vamos a ir leyendo un poco lo que nos habéis puesto. Juan Manuel Carrero, genial, gran película. Eulalio Espinosa, saludos desde Wisconsin, cabrones. Gracias, Eulalio. César MV, me da mucha pereza. Edu Córcoles Aparicio, es lo máximo, peliculón. Carlos Galindo nos pone una foto que pone Hooters, es la parodia X, y pone prefiero esta. No sabía que había una parodia de cine X, de cine porno de Hoosiers. Va a haber que verla. Desde luego las jugadoras son mucho mejores que las de la película. Pero bueno. Luis Martín, cojonuda. Rubén Walsh, ni puta idea, pero me la apunto. David Serra, hombre, si os la saltáis, nuestra vida seguirá igual. Bueno. Iñaco Re, típico truño yanqui con canasta en el último segundo. Joaquín Tejero Aguilar, me encanta, todo un acierto, me encanta la fotografía. Javi Pellitero, la vi en el cine y me gustó. ¿Cuánto mide esta canasta? Mira, Jesús. Eduard García Vallés, gran película para disfrutar cada cierto tiempo. Ubaldo de Azpizu Fuente, pedazo banda sonora que tiene. Juan Alfonso de Sola, hace poco leí una noticia sobre ella, nos pone aquí el link. Ah, mira, es lo de los Pacers, de los nuevos uniformes. Miguel, muy rápido, cuéntanos esto que ha pasado. Sí, es el 30 aniversario y los Indiana Pacers van a jugar en algunos partidos con la mítica indumentaria de Hickory. Entonces seguro que les irá tan bien como a mí, acabarán metiendo muchos puntos este año. Seguro. Les hace falta. Mario Sáez, peliculón, no sé cuántas veces la he podido ver. Yo solo con recordar la música se me pone la piel de gallina. Baloncesto de la vieja escuela en estado puro. Isaac Duro, de las mejores, si no la mejor, película de baloncesto de la historia. El siempre eficaz David Aspound dirigiendo. Jim Hackman en plenitud. Dennis Hopper interpretándose a sí mismo de borracho y Barbara Hershey guapísima. Y como no, una de las mejores bandas sonoras de los 80 y quizá la mejor banda sonora del género deportivo. Musicaza de Jerry Goldsmith, cuyo tema principal hace que al escucharlo casi salgas a la calle a correr o al polideportivo más cercano. Peliculaza. Iván Ariguel Guerranz, una buena película basada en una historia real de superación a lo USA con un buen Jim Hackman y Dennis Hopper, pero lo mejor es su magnífica banda sonora de Jerry Goldsmith. Saludetes. Tanon Mark, yo esta peli la cogí en su día en el videoclub por Jim Hackman. Peliculón. Cuando me hablan de una peli de básquet se me viene siempre a la mente. La habré visto un montón de veces, tendré que volverla a ver. Y José Anaja Bilbao, era una de mis pelis favoritas de crío y con Jim Hackman uno de mis actores favoritos de toda la vida. Voy a ver, tenemos un montón de comentarios. Yo de verdad me encantaría poderos leeros a todos, pero entendé que si no ya bastante largo se nos ha quedado esto como para seguir aquí. Bueno, pues hasta aquí el especial que hemos querido dedicarle a esta cinta. Yo como conclusión solamente añadir a todos los que no la hayáis visto, si habéis llegado hasta aquí, pues que la volváis a ver, y los que la habíais visto antiguamente, o sea, perdón, a los que no la hayáis visto, que la veáis, y los que la hayáis visto y no la recordéis o la recordéis, pues que hagáis el esfuerzo de intentar volver a verla, porque bueno, yo creo que os hemos abierto por lo menos otra vez las ganas de revisitarla. Hay mucha gente que lo ha comentado, que no es una peli que se vea una vez y se olvide, sino que simplemente, oye, pues la ves bastantes veces, y como bien comentaba antes Jesús, da igual en el momento en el que la pilles, siempre es apetecible el continuar con esta historia de superación que nos han contado. Parece que es fácil, ya lo hemos dicho, pero realmente hacer algo que sí, que estamos hablando, que a lo mejor el guión no nos va a contar nada que no supiéramos o que no esperásemos, pero algo tendrá el agua cuando la bendicen y cuando ha habido muchas películas del género de baloncesto, pero sin lugar a dudas, Hoosiers es la mejor, y punto, sin discusión. Hasta aquí el legado de Endor del especial que le hemos dedicado a Hoosier. Ya sabéis, para cualquier cosa pues nos tenéis a vuestra disposición. Ya me despido de todos vosotros. Al final, creo que no habéis sido unos locos que ladráis a la luz de la luna en el jardín de Lode, y como ya sabéis, pues esta es vuestra casa. Encantado de haber compartido micro con vosotros, y pues espero que podamos seguir que podáis seguir apareciendo por aquí en adelante. Nos vamos con la magnífica banda sonora y con ese final que ya os he dicho antes que a mí me encanta, ese prólogo de la película. ¡Adiós! Jimmy, quiero presentarte a un amigo. Es Norman Dale, el nuevo entrenador. Sé que encestáis bien, pero hay otras cosas en el baloncesto, además de encestar. Hay que saber defender y rebotear. Los chicos y yo nos estamos empezando a conocer, para ver quiénes somos y lo que podremos ser. ¿De acuerdo? Equipo, equipo, equipo. 5 jugadores en la cancha han de actuar como una sola persona, ¿vale? Nadie es más importante que el otro. Os quiero a todos. Cursos del legado de Endor. Adivina el personaje. Bienvenidos, esto es Elde, soy el coronel Kurz y esta es una nueva entrega del concurso Adivina qué personaje es. Ahora os explicaré un poco brevemente cuáles son las reglas de este concurso, pero antes os voy a presentar a los participantes, que este año va a constar de 2 miembros de LODE y de 3 oyentes. Por parte del equipo de LODE van a estar Jaime Snow. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas, encantado y con ganas de probar este concurso que ya seguía en sus anteriores ediciones. Muy bien. También está con nosotros Rafa Martínez. Hola, ¿qué tal a todos? Oye, pero aunque estemos representantes de LODE y de no LODE, no me hagáis equipos, que seguro que nos pegan una paliza a los oyentes, que suelen ser más inteligentes que nosotros. Para nada, esto es un concurso individual. Como representantes de los oyentes tenemos a Roberto. Roberto, ¿qué tal? Hola, muy buenas, coronel y compañía. Oyente de LODE, que supongo que LODE le parece un programa fantástico, ¿no? No, por supuesto. Está también con nosotros Jaquen. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, Jaquen, que ya estuviste, si no recuerdo mal, hablando con nosotros en el programa 200, justo es uno de los... Sí, en el 200 también estuve hablando con vosotros, sí. Hoy más tranquilo, ya estoy más tranquilo, ya no es lo del día aquel. La primera vez que se habla con vosotros es la cosa un poco como... Dios. Y está también con nosotros Abraham Ávila Rodrigo, ¿era? Ávila Rodríguez, sí señor. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, pues voy a explicaros un poco cómo funciona esto, que es muy sencillo y de paso, si hay algún oyente que no conoce este concurso de ediciones anteriores, pues así sabe de qué va. Se trata de adivinar el personaje que queremos encontrar. Hay 20 personajes disponibles, no nos dará tiempo a jugarlos todos. Cuando sea vuestro turno tendréis que elegir un número del 1 al 20 y con eso elegiremos qué personaje vamos a tratar en esa ronda. Cada personaje tiene en esta ocasión 6 pistas. Son pistas que al principio son genéricas y que al final son muy específicas. De hecho, este año he bajado el nivel para que yo entiendo que se van a adivinar antes. De hecho, no se va a quedar ningún personaje sin adivinar, porque en el último doy un dato súper, súper, súper preciso para que, si se llega hasta ahí, se saque. Al principio, como digo, son más genéricas. Ya os aviso que en algunos casos en la tercera, en otros en la cuarta, hay una pista muy determinante, pero que estará contada de una forma un poquito solapada. Y para que esto sea justo, cada ronda irá uno primero. De forma que o hay 5 rondas, porque sois 5, o hay 10 rondas, o hay 15 rondas, para que todos tengáis la oportunidad de iniciar un personaje, ¿no? Que será más el que hayáis elegido por sorteo. Eso sí, una vez que se da la primera pista, pues el que está en ese momento de turno da su respuesta, y si no acierta, pues pasa al siguiente, etcétera. ¿Alguna duda? Nada. No. Perfecto. Vale, pues entonces, si os parece, vamos a empezar con los oyentes primero y vamos a hacer el siguiente orden. Empezará Roberto, luego Jaque, luego Abraham, luego Jaime y por último Rafa. ¿Os parece? Muy bien. Perfecto. Vale. Entonces, empieza Roberto y elige un número del 1 al 20 para seleccionar un personaje al azar. El 20. El 20. Esto tiene un riesgo. Los he hecho por orden. Has llegado al último. A ver cómo estaba en el último. A ver, primera pista. A este personaje lo hemos visto de los 15 años a los 57 años. ¿Te aventuras a dar una respuesta? No. Entonces dices pasa. Paso. Jaquen. Paso. Abraham. Paso. Jaime. Paso. Rafa. Jodie Foster. No. podría ser. Jodie Foster es todo un personaje, pero en este caso buscamos personajes. No hay actores, vale. No hay nombres reales. Segunda pista. El nombre que usamos no es el nombre original. Paso. ¿Jaquen? Paso. ¿Jaquen? Paso. ¿Abraham? Paso. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? Paso. Tercera pista, esta ya da algo más de datos. Es mujer y madre de guerreros, además de guerreros poderosos. Ya sabéis, por ejemplo, el sexo. Roberto, ¿te animas? Paso. ¿Jaque? Sarah Connor. No, ¿Abraham? Jaime. Ni idea, paso. Rafa. Ni idea, no lo sé. Vale, es que se nos ha caído Abraham, por eso no contestaba, le voy llamando. Mientras tanto, pasamos a la siguiente pista, que sería la cuarta. Os recuerdo un poco las tres anteriores, ¿vale? Era un personaje que hemos visto de los 15 a los 57 años. El nombre que usamos no es el original. Es mujer y madre de guerreros. La cuarta es, ha llevado el traje de conejita Playboy. Roberto. Paso. Jacken. Paso. Abraham. Paso. Jaime. Jessica Rabbit. No. Rafa. Pamela Anderson. No. Vale, vamos a la quinta pista, que es, como a todas las mujeres, en su bolso cabe de todo, pero en este caso cabe todavía muchísimo más. Roberto. Paso. Jacken. Paso. Abraham. Ay, es que no se me ocurre nada, paso. Jaime. Mary Poppins. No. Rafa. Tendría su punto Mary Poppins, ¿eh? Con disfraz de conejito. Rafa. No se me ocurre nada, Kurt. Habéis llegado a la última, no me lo puedo creer. Bueno, la última pista. No lo he dicho, pero si lo adivináis del 1 al 3 son 2 puntos. Si lo adivináis en la 4, quinta y sexta, 1 punto. La última pista, que como he dicho es definitiva, y en este caso, como Roberto va de turno, va a ser mejor para él. Dice así: vamos con afán todos a la vez a buscar con ahínco. Roberto. Paso. Jacken. Chichi. No es Chichi. Abraham. No, ni idea, paso. Jaime. Uf. No me lo puedo creer. Estoy en blanco, o sea, no sé por dónde va la cosa, pero no caigo qué personaje. Paso. Rafa. Bulma. Sí, señor. ¡Ay, era la otra que quedaba! Hombre, traje de conejita, por favor. Sí. Lo de conejita, ahora sí. Vale, ahora estará de turno Jacken. ¿Vale? Okay. Entonces, como tus compañeros, un personaje del 1 al 20, que no sea el 20 porque ya ha salido. El 1, venga, empezamos por el principio. El 1, muy bien, pues va la primera pista para ti. La primera pista es, no es un Sir, pero sí es un Lord. ¿Te animas? Paso. Pasas, ¿Abraham? Uf, paso, 10 pesos, peso. ¿Jaime? ¿El Conde Dooku? No. ¿Rafa? ¿John Nieve? No. ¿Roberto? Paso. Vale, segunda pista para Jacken. Le gusta salir de caza con sus perros. Eddard Stark. No, Abraham. Fui yo por ahí también, por mi idea. Jaime. Ramsay Bolton. No, Rafa. No me acuerdo más de Juego de Tronos. Te dejas llevar, igual no es de Juego de Tronos, o igual sí, no quiero decir nada. ¿Pasas entonces? Sí, paso. ¿Roberto? Paso. Vale, la tercera, que como digo, son pistas así un poquito, si se cogen, dicen mucho. Recuerdo, primera, no es un Sir, pero sí es un Lord. La segunda, le gusta salir de caza con sus perros. La tercera, si tiene un duelo importante, saca su vieja pistola de una caja forrada de terciopelo. ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? Uf, paso. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? Paso. ¿Roberto? Paso. Vale, cuarta pista para Jacken. Esta es importante también. Habla al micrófono, pero no es un podcaster. Habla al micrófono, pero no es un podcaster. con eso espero que lo saquéis del mundo de la fantasía épica. ¿Qué va? Paso. ¿Abraham? No, ahí ya me ha pillado, no, paso. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? Ni idea. ¿Roberto? No lo sé, paso. Pues va a ser que los estoy poniendo muy difíciles. Repito las cuatro anteriores y doy la quinta. No es un sir, pero sí un lord. Le gusta ir a cazar con sus perros y tiene un duelo importante. Saca su vieja pistola de una caja forrada de terciopelo, habla al micrófono pero no es un podcaster, aunque no lo parezca, conduce un Ford y gasta muy muy poquito en ropa. ¿Jacken? ¿Qué va? Paso. ¿Abraham? Ni idea, paso. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? Ni idea, macho. ¿Roberto? Paso. Joder, no me lo puedo creer. Igual es que uno, claro, cuando uno hace los personajes tiene en la cabeza muy claro que está dando demasiadas pistas y luego igual no es así. Tenéis en mente todas las pistas, para que no las repita. La última es, usa una máscara de hockey, pero no es Jason. Joder. ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? No, paso. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? Ni idea. ¿Roberto? ¿El maestro golpeador? No, pero ibas bien en ese universo. Este personaje, lo siento, pero va a quedar desierto. Era Lord Humongous. Hostia. Ya, verdad, lo del perro. Sí. Bueno. Había pistas buenas, teníais la caza con perros, teníais la pistola. Sí. Pero yo me he tirado por otro lado. Teníais el Ford con poca ropa, no sé, me ha sorprendido, pero bueno, las cosas son así. Abraham, te toca elegir número. De acuerdo. El 4. El 4, bien, vamos a ver. La primera pista, el personaje que estamos buscando es el hijo de una pareja mundialmente famosa, y cuando digo hijo no me refiero a biológico, sino creado por una pareja mundialmente famosa. Esta es una muy buena pista. En este momento paso. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? De momento paso también, sí. ¿Roberto? Paso. ¿Jacken? Paso. Vale, segunda pista para Abraham. Mide más de 2 metros y es muy inteligente. Paso. ¿Jaime? Yo qué sé, Frankenstein. No. ¿Rafa? No, creo que puedo... No sé, no tengo ni puta idea. ¿Roberto? Paso. Vale, tercera pista. Como nombre propio, tiene el nombre de un famoso balón. ¿Han Ping? No. Ahí no sé dónde está el nombre de no lo del sé. Balón. No, decía algo, decía 2 metros y muy inteligente. No. ¿Jaime? Ni idea. ¿Rafa? ¿El etrusco margarusco? No. ¿Roberto? Paso. Bueno, cuando digo balón me refiero evidentemente a una marca. Es más, esa marca se hizo famosa en otra película de un náufrago. Más pistas no puedo dar. Abraham, voy con la siguiente pista. Usa trajes a medida porque pesa más de 200 kilos. ¿Kimping? Kimping, sí señor. Sí señor, Kimping. Sí, es Kimping, Abraham. Un punto para ti. Lo has acertado en la cuarta pista. Genial. Será ahora el turno, pues, de... Le toca ahora a... Ahora está de turno para elegir. A Jaime, ¿no? A Jaime, sí. Pues el 6. Vale, Jaime. Muy bien. Este igual es complicado. Joder. A ver, primera pista. Es muy trabajador, es tímido y es así poquita cosa. Tiene pinta de desaunecido. Paso. Rafa. La hormiga atómica. No, Roberto. Paso. Jaquen. Paso, paso. Abraham. Paso. Segunda pista. Pertenece a una logia. Yo paso, de momento. Rafa. Ni idea. Roberto. Paso. Jaquen. Paso, paso, paso. Abraham. Ni idea. Bien, tercera pista, como digo, da pistas, aunque también puede confundir. Su afición preferida es jugar a los bolos con los amigos. Paso, paso. Rafa. Ah, y es que no me acuerdo del nombre. Paso, paso, no doy pista, pero ahora voy a intentar buscarlo. Roberto. Paso. Jaquen. No sé, Pedro Picapiedra, macho, no sé. Pedro Picapiedra no es Pedro Picapiedra. No sé, por los bolos. Ya. Ahora toca otra pista nueva, ¿no? Eras el último. Pista para Jaime. Un amigo suyo, gordo y muy loco, lo mangonea. Ah, paso, no caigo ahora en el nombre. Rafa. ¿Donny Kerabastos? ¿Kerabatsos? No, pero está hecho con mala idea para que vayáis por ahí. ¡Qué cabrón! Roberto. Paso. Jaquen. Paso. Abraham. Ni idea, paso. Bien. Alguno ha dado por ahí un palo de ciego que casi acierta, yo solo lo digo. Repito las cuatro pistas, doy la quinta para Jaime. He dicho, es trabajador, tímido y poquita cosa, pertenece a una logia, su afición preferida es jugar a los bolos con sus amigos, un amigo suyo gordo y muy loco lo mangonea, está casado con una morena delgada, delgadita y atractiva. ¿Pablo Mármol? Pablo Mármol, sí. Dios. Señor. Está claro ahora. Ahora estaba claro. Muy bien. Es el turno, pues, de Rafa, que puede elegir del 1 al 20. Recordar que ni el 1, ni el 4, ni el 6, ni el 20. El 9. El 9. Muy bien, vale. Este ha sido otro complicado. Bien, primera pista. Le pusieron el nombre de un doctor. ¿Cibago? No, pero está muy bien tirado. Ole tus cojones. Roberto. Extraño. No. Jaquen. No lo sé, paso. Abraham. No lo sé tampoco. Jaime. Paso. Segunda pista. Ese doctor viajó en el tiempo. Ay. Joder. ¿Ju? No. Roberto. Paso. ¿En Jaquen? Emmett Brown, no sé. No, Abraham. No, paso. Jaime. Paso, paso. Os estáis yendo al doctor y he dicho que le pusieron el nombre de un doctor. A ver, repito dos y hago la tercera. Le pusieron el nombre de un doctor. Ese doctor viajó en el tiempo. Ese doctor que viajó en el tiempo, viajó en el tiempo con su padre y su madre. Hostia. Rafa. Se supone que es una pista. Y clara, y además. No sé. Nada, nada, en blanco. Roberto. Nada, paso. Jaquen. Paso. Abraham. Ni idea, paso. Jaime. Paso, paso. Cuarta pista. Fue artista de circo. Será complicado, sí. Rafa. No, no lo sé, no sé. Roberto. Paso. Jaquen. Paso, paso. Abraham. Robin. No. Jaime. Ni idea, paso, paso. Vale. quinta pista. Repito todas rápidamente. Tiene el nombre de un doctor, aunque no se le conoce por ese nombre. El doctor viajó en el tiempo. Ese doctor viajó en el tiempo con su padre y su madre. Este personaje fue artista de circo y este personaje es demasiado listo incluso para ser un simple simio. Ah, ya sé. Rafa, joder, ¿cómo se llama? Te toca a ti. Ay, mierda, el nombre del de del planeta de los simios. Ay, Aníbal no era. Ay, ¿cómo se llamaba? Me paso palabra. Roberto. Vale, paso. Jaquen. Paso. Abraham. Me apunta la lengua, pero no me sale. Paso, paso. Abraham. Ay, es que no sé. ¿Aurelio o algo así puede ser? No. Jaime. ¿Zayus? No. Con esta pista lo tienes que sacar. Los que van a morir te saludan. Rafa. Ay, qué tonto César. Soy. César. Claro que sí. César, el mono del planeta de los simios. Sí, yo estaba. Claro que sí. Tú estabas ahí que decía, ya lo tengo, ya lo tengo. Bien, hemos... ¿Qué lo del doctor? En realidad se llama doctor... el doctor con el que viajaron era el doctor Milo, y a César lo llamaban Milo. Eso es la trilogía clásica. Luego todo esto se ha reescrito, pero la trilogía clásica... Sí, vale. Y viajaban en el tiempo, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, vale. Al final lo hemos sacado. Sí, claro que lo habéis sacado. empezaríamos una segunda ronda que nos va a dar tiempo. Empezaría Roberto. ¿Correcto? Correcto. Adelante. Del 1 al 20, recuerda, ni 1, ni 4, ni 6, ni 9, ni 20. Los tengo marcados de todas formas, si no te acuerdas. El 2, muy bien. Este es interesante, este me gusta. Primera pista para Roberto. Usa gafas y no tiene pelo, al menos no en la cabeza. Paso. ¿Jaquen? Morfeo. No, Abraham. No, bien. Jaime. Paso de nombre. Rafa. No sé, no, ni idea. Vale, segunda pista. Trabajó en el mundo de la enseñanza. ¿Roberto? Profesor Sabia. No. ¿Jaquen? Paso. ¿Abraham? Ni idea, paso. ¿Jaime? ¿El maestro Mutton Roy? No. ¿Rafa? ¿Walter White? No. Tercera pista. Te va a sorprender, pero no es el que has dicho. Tercera pista. Tiene cáncer y la droga no le es desconocida. ¿Roberto? Joder. Paso. ¿Jaquen? Paso. ¿Abraham? Paso. ¿Jaime? Mr. Frío, este de Batman. No. ¿Rafa? Brulli. No, pero gracias por participar. A ver, repito las tres y doy la cuarta. Usa gafas y no tiene pelo, al menos en la cabeza. Trabajó en el mundo de la enseñanza. Tiene cáncer y la droga no le es desconocida. La cuarta, que es importante, ya evita que sea Walter White. Dice, tiene visiones proféticas. ¿Roberto? Paso. ¿Jaquen? Paso. ¿Abraham? Paso. ¿Jaime? Paso, paso. ¿Rafa? El profesor Xavier leyendo. No. A ver, siguiente pista. La guerra cambió su vida, la de su planeta y la de las colonias. ¿Roberto? Paso. ¿Jaquen? Paso. ¿Abraham? No lo sé. ¿Jaime? Es que creo saber por dónde va, pero no me sé el nombre. Paso, paso. ¿Rafa? El padre de Superman después de ir al peluquero. No, a ver, recapacitar. Con gafas, sin pelo, trabajó en enseñanza, tiene cáncer y la droga no le es desconocida, tiene visiones proféticas, la guerra cambió su vida, la de su planeta y la de las colonias. Ahí tenéis una pista, pero esta ya es definitiva. Por los dioses de Cobol, fue presidenta. ¿Roberto? Sé quién es, pero no me acuerdo del nombre. ¿Jacken? También sé quién es, pero no me acuerdo del nombre. Jolín. ¿Abraham? Pues yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Jaime? Nada, yo estoy igual que mi paisano, ni idea. ¿Rafa? La presidenta Laura Roslin. Sí, señor. Pronto para Rafa. La serie. Si no lo dices tú, o sea, voy allí a hostiarte, joder. O sea. Sí, sí, sí. Yo iba a decir en pie con puño alto, pero no me salía el nombre. Sí, en pie con el puño en alto. Te lo hubiese dado por válido por lo menos medio punto. ¿Pero lleva gafas en la serie? Sí, lleva. Lleva gafas, claro que sí que lleva. Sí, sí. Pero como ves, al principio pongo pistas para que haya varias opciones. Sería el turno de Jacken, que tiene que elegir. Pues el 3. El 3, muy bien. Vale. Primera pista. Fue capitán y murió joven, relativamente joven, con 41 años. Bueno, aunque en la época igual 41... Bueno, resumiendo, fue capitán y murió con 41 años. Tom Hanks en el Salvar al Soldado Ryan, pero ¿cómo le llama el personaje? El capitán. Paso, es igual. ¿Abraham? Ay, ¿puede ser uno de los miembros del Boom Boom, el equipo este del Capitán América de S.H.I.E.L.D.? Es que no me sé los nombres. El pelirrojo del bigote, no me sé el nombre. No. Si dais alguna pista y es correcta, o sea, si no sabéis el nombre. Sí. Y dais parecido, os daré la mitad. O sea, si estáis en dos puntos, os doy uno. Si estáis en uno, os doy medio. ¿Vale? Vale, vale. Siguiente, ¿lo sabe? Creo que soy yo, ni sí, idea. Eres tú, sí. ¿Rafa? Creo que no era capitán, era más, pero bueno, por si acaso. ¿Blas de Lezo? No. ¿Roberto? No lo sé. Segunda pista. Esta ya es importante. La relación con su padre era complicada. ¿Un nombre? Paso. ¿Abraham? Paso. ¿Jaime? Paso, paso. ¿Rafa? No lo sé. ¿Roberto? Paso. Tercera pista. Como digo, aquí ya sabes que son pistas así, así. Su muerte no fue sorpresa para casi nadie. Tenemos un capitán que muere con 41 años, que tenía una relación complicada con su padre y que su muerte no fue realmente una sorpresa para casi nadie. Ni idea, paso. ¿Abraham? Uf, ni idea también. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? Como no sé de cómics, el Capitán América no se ha muerto aún, ¿no? Seguramente sí, varias veces. Se mueren todos mucho. ¿Roberto? Paso. Vale, cuarta pista. Ahora doy la forma en que murió, que fue bajo las flechas enemigas. ¿Jacken? Alguno de 300, pero... ¿Qué va? Paso. ¿Abraham? ¿Leónidas? No. ¿Jaime? Paso, paso. ¿Rafa? No lo sé. ¿Roberto? Paso. Bien, recapitulo y hago incidencia en una y digo la siguiente. Capitán que muere con 41 años, relación complicada con su padre, su muerte no fue una sorpresa, recalco eso, murió bajo las flechas enemigas y viajó en una buena compañía. Aquí también hay doble sentido. ¿Jacken? Boromir. Boromir, sí señor, Boromir. Vamos. Pues con esto tenéis Rafa 2 y el resto 1. Hay que ponerse las pilas. Le toca ahora a elegir a... Llevo 3, tío. No me quites puntos. No, llevas 3. Llevas 2. Hombre, César la del mono, la de Bulma y sí. La de la presidenta Laura Roslin. Ah, sí. Tienes razón. Te he quitado uno. Qué miserable soy. Oh. Muy bien. O es que una la habíamos dado como desierta. No, la de, lo, la de Humuncus. La de Humuncus, sí, tienes razón. Te he hecho trampas, no te he anotado esa. Eso es por criticar mis chistes. Vale. Abraham, tienes. Está comprado como la FIFA, ¿eh? Ten cuidado. Totalmente, o sea. Villar y yo comemos juntos y además a cargo de la federación. Vale, vale. Abraham. Sí. Elige personaje. Número. El 8. El 8, que no está. Vale. Bien. Primera pista. Siempre tuvo fama de cascarrabias. Y lo de cascarrabias es importante porque muchos le llamaban así. ¿Fran Miller? No, pero es un poco cascarrabia, sí. Ya que... ¿Llegó Jaime? ¿El tío Gilito? No, Rafa. Fernando Fernán Gómez. No, Roberto. Paso. ¿Jacken? Paso. Vamos pues con la segunda pista. Con tan solo 20 años la lió parda, pero muy muy parda, ¿eh? ¿Abraham? ¿Montgomery Barnes? No. ¿Jaime? No, nada, paso. ¿Rafa? Ni idea, no lo sé. ¿Roberto? No lo sé. ¿Jacken? Pues ni idea, paso. Vale, tercera, recordar lo de los dobles sentidos y las pistas. Repito y añado. Siempre tuvo fama de cascarrabias, con tan solo 20 años la lió muy muy parda. Tercera, su nombre ya no significa nada para él. Paso. Jaime. Paso. Rafa. ¿Hiroshi Yamauchi? No, no, no mates más gente. Roberto. No lo sé, paso. Jacken. Paso. Nueva pista. Vivió con una familia numerosa que no era la suya. ¿Lobezno? No. ¿Jaime? Uf, paso. ¿Rafa? Ni idea. ¿Roberto? No lo sé. ¿Jacken? Paso. Vale, vamos a la quinta, que también da muchas pistas. Recordar, cascarrabias, la lía con 20 años, su nombre ya no significa nada para él, vive con una familia numerosa que no es la suya, vivió como un noble y también como un perro. ¿Abraham? ¿El perro de Juego de Tronos? Y se llama... No me acuerdo. No, bueno, más bien no lo sé. No sé el nombre. Jaime. Sandor Clegane. No. Rafa. ¿Vivió? Ah, ¿el perro está muerto? Vivió como noble y también como perro. Rafa. Vale. No lo sé el nombre. Sí que es el perro, pero. No. Bueno, el perro. Roberto. No lo sé. ¿Jacken? Pues no me acuerdo. Bueno, ahora sí, una pista porque veo que vais un poco desencaminados. Duro como el hierro, dices, más bien un pedazo de calamar. Uf, ahora sí que me has despistado, ni idea. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? Ni idea, macho. ¿Roberto? Por el amor de Dios, Roberto. No. Que alguien lo saque. ¿Jacken? El Capitán Haddock, no sé. Por lo del calamar. No, Theon Greyjoy, hediondo, el ¡ostras! Perro. Hostia puta, es verdad. Sí, yo pensé que lo sacabais. Muy buena. Yo pensaba que lo sacabais cuando decía que su nombre ya no significa nada para él. O que vivió como un noble y un perro. Ya con lo de el hierro y el calamar, en fin. ¿Por qué lo del hierro y el calamar, Kurt? O la isla del hierro. Es un hombre del hierro y el emblema, el calamar. Vale. A ver, elige el siguiente, que es Jaime. El 18. El 18 está libre, sí. Este, si me tocase a mí, igual me costaba sacarlo. A ver. Primera pista para Jaime. Este personaje murió con 41 años de edad, que ya veo que te va a decir poco, y es normal. ¿Otra vez? ¿Como el capitán? Sí, sí, como el capitán. Aquí los 41 son muy peligrosos. Pues, no sé, un presidente de Nintendo. ¿Rafa? No, el presidente de Sony. Vamos a seguir matando gente. No. ¿Roberto? Paso. ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? Ni idea. Bien, segunda pista. Llegó, y esto ya es un dato, al rango de teniente comandante. Muere con 41 años y llega a ser teniente comandante. Jaime. Paso, paso. Rafa. Idea, no lo sé. ¿Robert? ¿Blas de Lezo? No. Voy a seguir con Blas de Lezo. No es un personaje, pero lo hubiese metido a gusto. Ya sabes que me gusta mucho ese personaje histórico. ¿Roberto? Por eso lo digo. ¿Roberto? No lo sé. ¿Jacken? No lo sé, paso. ¿Abraham? No lo sé tampoco. Siguiente pista, pues, para Jaime, la tercera. Y esta es muy importante. Era el tercero al mando en una muy, muy famosa nave. Bueno, paso de momento. ¿Rafa? Hugo Chávez. El gorila rojo, no. ¿Roberto? La Forge. ¿Perdona? Jordi La Forge de Star Trek. Jordi La Forge, ni me suena, fíjate. ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? Ni idea. Otra para Jaime. Pelo castaño engominado y un tono de piel muy, muy raro, ¿no? Paso. ¿Rafa? Ni idea, no lo sé. ¿Roberto? Data. Sí, señor Roberto, muy bien. Tenía que ser de Star Trek. Claro, claro, tú ya ibas bien, bien encaminado, te colocas con dos en segunda posición. Es el turno para cerrar la segunda ronda de Rafa, que puede elegir del 1 al 20. Pues el 19. El 19, bien. Con este nos vamos a entretener. A ver, turno de Rafa. Su nombre entero contiene el de un famoso pato. Imagino qué pato será, pero no lo digo para no darle pistas a los demás. ¿Roberto? No lo sé. ¿Jacken? George Lucas. No. ¿Abraham? Pues iba a decir lo mismo, o sea, qué idea. Que son personajes, por favor. ¿Jaime? Luke Skywalker. No. Segunda para Rafa. Nacido y criado en California. No sé, no caigo. ¿Roberto? No lo sé. ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? Ni idea. ¿Jaime? Ni idea. Venga, tercera, como siempre digo, aquí hilar fino. Recordemos, su nombre contiene el de un famoso pato, es un nombre compuesto largo y parte de él es un famoso pato. Nació y fue criado y vivió en California. Tercera, hizo fortuna con las apuestas deportivas. Paso. ¿Roberto? Paso. ¿Jacken? No sé. ¿Howard Hughes o qué sé? No. ¿Abraham? Ni idea. ¿Jaime? Paso. Cuarta pregunta. Lo hemos visto con 17 años con 47 años y con 77 años. No lo sé, ni idea. Roberto. Ni idea. Jaquen. Ni idea, paso. Abraham. Paso. Jaime. Paso. Repito, todas, añado una, atentos a la 3 y la 4. Su nombre contiene el de un famoso pato, nacido y criado en California, hizo fortuna con las apuestas deportivas. Voy a añadir que amañado. Lo hemos visto con 17, 47 y 77 años. No lo hemos visto, pero sí sabemos que sufrió el efecto de la paradoja del viaje temporal. Ay. Biff, el de Regreso al Futuro. Biff Howard Tannen. Sí, señor. Oh, señor. Joder, Rafa, estás aquí hecho un crack. Vena, estoy en vena. Estás no, es en difícil vena. Era acordarme del nombre. Biff Tannen. Vale, tenemos todavía personajes para dos rondas más. Por lo menos, si como vamos bien de tiempo, yo creo que podemos hacer una más si todavía estáis con ganas. Que espero que me digáis que sí. ¿Estáis con ganas? Sí, claro. Adelante, adelante. Sí. Vale, pues a remontar. empieza Roberto, que puede elegir. Número del 1 al 20. El 5. El 5. Lleváis buena nota porque no decís ninguno que ya haya sido dicho. Estáis atentos. A ver, primera pista. Aunque no te lo creas, murió cuando tenía 60 años. Como veis, las edades en la muerte me obsesionan. Buena pista, sí. Paso. Jaquen. Paso. Abraham. Paso. Jaime. Paso. Rafa. Pues ni idea. Segunda pista. Melenudo e indisciplinado, no solía seguir las órdenes. Paso. ¿Jaquen? Paso. ¿Abraham? Uf, paso. De momento. ¿Jaime? Chewbacca no ha muerto, ¿no? Sí, en el universo expandido lo mataron. Ahora ya no sé cómo estará. Chewbacca no es, ¿no? No. Joder, qué trauma, macho. ¿Rafa? Me ha dejado en shock con el pobre chico. Sí, pero protegiendo a los hijos de Han Solo. Por eso le dieron la medalla póstuma que no le dieron en las películas. ¿Pero qué hijos de Han Solo? Bueno, esto, si seguimos tirando del hilo, madre mía. Seguro que tenemos a, yo qué sé, ahora me dice Luke Skywalker es gay. No. ¿Rafa? ¿Das un nombre? No lo sé. Vale, tercera pista. Como digo, ya sabéis que aquí hay doble sentido. No sé tú, pero él sí que creía en la profecía. ¿Roberto? Obi-Wan Kenobi. No. ¿Jaquen? No, paso. ¿Abraham? Uf, paso. ¿Jaime? Algún manuscrito del Mar Muerto que diga que Jesús murió a los 60 años, no sé. ¿Rafa? Joder, qué rebuscado. No sé. Estáis oyendo por ahí campanas, no sabéis qué. Recapitulo y doy una pista más. Como digo, aunque no lo creáis, porque no tenía aspecto de eso, murió con 60 años, es melenudo, indisciplinado y no seguía las órdenes. No sé tú, pero él sí que creía en la profecía. Cuarta pista importante, no era médico, pero hacía análisis de sangre. ¿Roberto? ¿Qui-Gon Jinn? Qui-Gon Jinn, sí señor. Me alegra que no hayáis dejado de seguir más un personaje de Star Wars que por fin ha salido. Es Qui-Gon Jinn y punto para Roberto, que se acerca con 3 a Rafa. Muy bien, Roberto, a ver si ganas. Y de todas formas, no os lo he dicho, pero el premio, ya solo por participar, será que os voy a regalar a cada uno de vosotros, a Jaime y a Rafa, ¿no? una camiseta de las nuevas que hemos hecho de Elde. Las ha diseñado Fabián conmigo y ya nos pondremos cuando acabe el programa en contacto y os regalaré a cada uno de vosotros en la talla que necesitéis una camiseta de Elde que espero luego luzcáis en Facebook y compartáis. Pues muchas gracias. Le tocaría ahora a Jack. A nosotros no es que no hay camiseta porque nos regaló un jamón de pata negra, ¿eh? Sí, por otra cosa. A vosotros no, porque ya sabéis que donde hay confianza da asco, ¿no? No te ocultes, Kikur, dile la verdad, el jamón nos tiene que llegar en la semana que viene. No me vas a pillar haciendo una promesa que no voy a cumplir por la radio. Jacken, elige número, Jacken, que tienes tu turno para elegir personaje. 10. El 10, muy bien. Puede variar su apariencia física. De 1000. No. Abraham. Mística. No. Jaime. El Indominus Rex. No. Rafa. No sé. Roberto. Paso. Bueno, segunda pista para Jacken. Como he dicho, podía variar su aspecto físico. Cambia de atuendo con cierta frecuencia. Lo hemos visto con pajarita, con corbata, con americana, con fular, con cazadora de cuero. Lo hemos visto con muchos atuendos. Paso. Abraham. El Santo. No. Jaime. Paso. Rafa. Ni idea. Roberto. Está claro, Mortadelo. No, pero podría ser, estaría bien. Mira, no he pensado en Mortadelo. Tercera pista para Jacken. Recuerda lo que suelo decir de los dobles sentidos, las pistas indirectas. Viajero infatigable y siempre con compañía. Paso. Abraham. Paso. Jaime. Indiana Jones. No. Rafa. Marco. No, pero es infatigable, desde luego. Y tiene un compañero que es Amelio. Lo que no le veo cambiar de atuendo mucho, porque ahí se ahorraba mucho. Según el dibujante. Oye, que como te vayas a las cintas estas de los todo asciende, Marco, hay cambio de aspecto que te cagas. Roberto. Paso. Bien. Cuarta pista. Es el último de su especie que no es exactamente la humana. Jacken. Paso. Abraham. Uf, paso. Jaime. Paso. Rafa. Ni idea. Roberto. Paso. Bueno, con esta lo tenéis que adivinar, recapitulo y digo la quinta. Como digo, puede variar su apariencia física, cambia de atuendo con cierta frecuencia. Es un viajero infatigable siempre en compañía. Es el último de su especie, que no es exactamente la humana. Y la quinta es, si no tiene una cucharilla a mano, puede remover el té con un destornillador. ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? No lo sé. Paso. ¿Jaime? No caigo, el personaje de Waterworld. Nombre no, por favor. ¿Rafa? El Doctor Who. Sí, señor, Rafa. Joder, si estaba muy claro, inglés, el té, un destornillador, viaja en compañía, infatigable. No es humano, el último de su especie. Hay que escucharse los programas de la órbita de Endor, chico. Efectivamente. Es el turno de Abraham, que puede elegir número. El 14. El 14, que tampoco está dicho. Joder, qué bien. ¿Cómo controláis? Me alegra. Con este creo que vamos a pasarlo muy bien. Utiliza, primera pista. Utiliza gafas y jerseys de punto colado. Uf, paso. Jaime. Wally. No. Rafa. Rompetecho. No. Roberto. Paso. Jacken. Paso. Bien, segunda pista para Abraham. No es que sea un personaje muy conocido, pero sí de una franquicia bastante conocida. Esta es una pista extra que os doy. Tiene un muy particular sentido del humor. Uf, ni idea. Paso. Jaime. Paso. Rafa. Harry Potter. No. Roberto. Paso. Jacken. Paso. Bueno, vamos con la tercera. Y el personaje, luego le echaréis la culpa si queréis a Méndez, porque me ha pedido que lo meta. La tercera dice: es experto en sistemas informáticos y de seguridad. Ay, el de Kung Fury este, el... Hackerman, no. El Hackerman, no. Vale. Jaime. Uf, no, no, estoy en blanco de momento. Rafa. El profesor Frink de los Simpsons. No. Roberto. Paso. Jacken. Paso. Es afroamericano, pero trabaja con una especie de neonazis. Paso. O por lo menos de alemanes cabeza bote. Jaime. Paso. Paso. Rafa. Ni idea, no lo sé. Roberto. Paso. Jacken. Ni idea, tampoco. Siguiente pista. Puede abrir la caja fuerte más segura del mundo. Nada, ni idea. Jaime. Ay, no caigo ahora. Rafa. Sí, mi... No, ni idea, no lo sé. Roberto. Nada, no lo sé. Jacken. Sí, es este es el informático de Jungla de Cristal. Pero no me sale el nombre del personaje. Te lo voy a dar entonces como buena. Ay, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero es que es difícil de acordarse de él, pero muy bien. ¿Se quema el cochecito? Efectivamente. Esa es la sexta pista, era que se quema el cochecito. Es Teo. Muy bien. Entonces, punto para Abraham. Os digo, de momento está Rafa con 5, Roberto con 3. Abraham con 2, Jacken con 1. Yo uno solo, creo. Él ha acertado Jacken, creo que ha sido. No, Jacken 1 y Jaime 1. Jacken acertó, o sea, yo acerté Boromir y esta. Exacto. Pues eso, 2. 2. Uh-huh. Es que se le ha puesto. Eso es, Abraham. Sí, correcto. Muy bien. Déjame, gracias Méndez por. Personaje tan estaba, sencillo que nos ha puesto. Estaba tomando hoy algo y dice: el personaje de Teo. Y digo, Teo. ¿Qué? Me dice: Teo. Y digo: ¿quién es Teo? Y me dice: el negro de la jungla. Ah, bueno, vale, venga. Le tocaba ahora a Jaime, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Sí, a ver, espera. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, vale, perfecto. Dime un número. 12 está libre. 12 está libre. Muy bien. Vale, primera pista. Tiene varios alias. No sé, lo ves, no. No, Rafa. Blas de Lezo. Un punto para ti por sacar a colación un nombre que deberíamos tener fijado ahí con fuego. Roberto. No lo sé. Jacken. Paso. Abraham. Ni idea. Vale. Segunda, estuvo en poder de los nazis. Paso. Rafa. No sé. Blas de Lezo, no. No es Blas de Lezo, no estuvo en los nazis, Blas de Lezo. No. No sé lo que digo ahora mismo. Roberto. No lo sé. Jacken. Indiana Jones. No. Abraham. No, ni idea. Vale, siguiente pista para Jaime. Espérate. Aquí está. Siguiente pista, que estaríamos con la tercera pista. Su primer, y como digo, aquí siempre hay una pista, su primer uniforme era azul y negro. También tenía antifaz. Pues me he despistado porque iba a decir Hellboy, así que ni idea. Rafa. No lo sé. ¿Roberto? ¿Capitán América? No. ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? Uf, ni idea. Siguiente. No destaca ni por su altura ni por su fuerza. ¿Ya, ya habéis, habéis fijado el universo ya un poco general? No lo sé, el soldado de invierno, Bucky Barnes. No, Rafa. No lo sé. ¿Roberto? No lo sé. ¿Jacken? Ni idea, paso. ¿Abraham? Ni idea, paso. Con esta ya es muy clara, yo creo que la sacarás. Color de ojos verdes y fuego en el pelo. ¿Fuego en el pelo? Sí, o pelo rojo, o pelirroja, o pelo zanahoria. Estoy perdido, ni idea, paso. ¿Rafa? La viuda negra. La viuda negra, Natasha Romanova, es KGB, ex artista marcial y femme fatal, que era la última pista. Estás arrasando, Rafa, ¿eh? Toma ya. Bueno, es que ya sabes cómo pasan las preguntas antes. Ah, mentira. Oye, una pregunta. Dime. ¿Por qué has dicho en el de la jungla de cristal que trabajaba para los nazis? Neonazis, he dicho. Neonazis, nazis, cabeza de botes, le llaman nazis varias veces. Vale, vale. De hecho, venían de la República Federal, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale, sí, sí, sí, sí. Alemanes eran, porque el malo era Hans Gruber, ¿no? Sí. Hans Gruber, sí, sí, sí. Además queda muy claro luego en la tercera parte. Habíamos terminado, ¿no? El turno quedaban, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Queda para una ronda si... No, no, faltaba, me tocaba a mí ahora. Sí, ahora empezaba yo y ya terminábamos el turno. Efectivamente, es así. Entonces... Sí, porque entonces me va a faltar... Ah, sí, correcto, eso es. Un número, te quedan libres, te digo para sí, que lo tengas más claro. Te queda la 7, la 11, la 12, la 13, la 15, la 16 y la 17. Habéis tendido a hacer del 1 al 10. Venga, pues la 11. Muy bien, la 11, perfecto. Tiene el pelo rubio y los ojos azules. Wonder Boy. No. ¿Roberto? No lo sé. ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? Paso. ¿Jaime? Capitán América. No. Segunda pista para Rafa. La primera vez que vimos a este personaje tenía 17 años. Un muético. ¿Cómo que has dicho al final? Un muético, un chavalín. Ah. Cloud, el de Final Fantasy VII. No, pero sería un pintazo. Podría haber traído a alguien de Final Fantasy VII. Ah. Pero como no lo ha escuchado nadie ese programa... ¿Roberto? La antorcha humana. No. ¿Jacken? Ni idea, paso. ¿Abraham? Ni idea. ¿Jaime? Ni idea. Bien, tercera pista. Este da muchas pistas. Es un héroe de los de escudo y espada. Aragorn, que de pequeño era rubio con los ojos azules, pero se tomó una magdalena caduca y se quedó como se quedó. No, tampoco es Blas de Lezo. Blas de Lezo. ¿Roberto? No lo sé. ¿Jacken? Link. Link. Sí, señor. Sí. Dos puntos no. Para ti, Roberto. Por hacerlo dentro de las tres primeras. El cuatro, que no sé si te habría dado una pista, Rafa, era moito obrigada. Pues no, no, ni idea por qué. Pues son, se supone que son los dos, ya lo diré, brasileños. ¿Qué dos brasileños? Sí, sí, sí. Pero qué, cómo, a ver, cómo, pero qué brasileños hay en la saga de Link, de Zelda. Sí, tú míralo en las curiosidades de la saga y lo entenderás. Bueno, luego lo miro. Me has dejado descolocado, ¿eh? Muy bien, o sea, esos dos puntos te han acercado mucho a Rafa, que lo tienes cerca, o sea que no hay vencedor todavía claro. Si queréis, como tampoco hemos gastado una hora y esto va muy rápido, pues son pocas pistas, hacemos la última porque quedan cinco personajes y con esta ya sí que sale un ganador seguro. ¿Os parece? De acuerdo, sí. Empezaría Roberto. Empezaría Roberto y te quedan el 12, 13, 15, 16 y 17. El 12. No, perdón, el 12 ya lo habíamos hecho, que era el de Natacha. Pues el 13. El 13. El 13, perfecto, aquí. Muy bien. Mide 1,80 m, tiene el pelo negro y los ojos azules. Ni idea. ¿Jacken? Blade. No. ¿Abraham? ¿Superman? No. ¿Jaime? Ni idea. ¿Rafa? Blas de Lezo. No. A ver, segunda pista, que esta también es interesante. Una vez al año deja los Estados Unidos para irse a Europa. ¿Roberto? Ni idea. ¿Jacken? Ni idea. ¿Abraham? Paso. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? ¿Pau Gasol? No. Yo creo que vaya jamás. 1,80 m mide algo más, pero. Y es también un personaje de ficción. A ver, tercera. Aquí está lo que tenéis que hilar fino. Tiene un punto voyeur y le gusta espiar a la gente, al menos a sus invitados. ¿Roberto? No lo sé. ¿Jacken? No lo sé. ¿Abraham? Ni idea. ¿Jaime? Superman. No. ¿Rafa? Ni idea. Muy bien, recapitulo y pongo la cuarta pista. Recordar, 1,80, pelo negro, ojos azules, una vez al año deja Estados Unidos para ir a Europa, tiene un punto voyeur y le gusta espiar a sus invitados. La cuarta, le gustaría trabajar en Hollywood. No lo sé. ¿Jacken? Yo digo que es Drácula en la versión de Coppola. No. ¿Abraham? Uf, no, ni idea. ¿Jaime? Ni idea. ¿Rafa? ¿Mia Wallace? Mia Wallace, sí señor, Mia Wallace. Multipase. La siguiente era, que yo supongo que ahí os habría dado más pistas, que le gusta la cocaína y los batidos caros. Y ya la última era que ni se te ocurra masajearle los pies. Muy bien, turno ahora para encabezar a Jacken, que tiene la 15, la 16, la 17 y la 7. Vamos a la 15. A la 15. Muy bien, vale. Mítico, este también es de Méndez. Me ha sugerido dos, este es el segundo que me ha sugerido Méndez. Como pista extra. Primera, tiene melena y barbita a lo Jesucristo Superstar. Body. No. ¿Abraham? Ni idea. ¿Jaime? La versión joven de Drácula. No, uno está obsesionado con Drácula, otro con Blas de Lezo. ¿Rafa? Blas de Lezo no hablamos. Eso te iba a decir, estás deseando, dilo. Blas de Lezo. No. ¿Roberto? Aragorn. No. Segunda, no es JR, es RJ y tiene muy mal perder al ajedrez. Esto es un pistón, ¿eh? ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? Paso, paso. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? ¿El de Independence Day, el padre? No. ¿Roberto? Paso. Es más conocido que eso, aunque el nombre quizás no todos lo sepáis. La tercera pista es una pista directa de su apellido. Su nombre ya sabéis, como he dicho, que no era JR, sino RJ. Ya sabéis que su nombre es RJ. Su apellido, la pista está dada en esta tercera pista. Ahí está camuflado su apellido, es Mi Apple está encendido. Mi Apple está encendido. ¿Jaquen? Paso. ¿Abraham? Uf, ni idea. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? No sé. ¿Las pistas también te las ha dicho Méndez o esas son tuyas? No, la pista es de Méndez, es retorcida, pero está bien traída. Vale. No lo sé. ¿Roberto? No lo sé. Cuarta pista. O sea, Apple encendido. Cuarta. Bebe mucho, solo bebe whisky y solo JB. Paso. ¿Jaquen? Paso. ¿Abraham? Paso. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? ¿JR Apelón? No sé quién es ese. No, por si acaso, como era el Apple encendido, pues... ¿Roberto? No lo sé. Vale. Quinta pista. Dale un soplete, un alambre... y unas placas y descubrirá al humano. Este es de la cosa. ¿Jaquen? De la cosa, este sale de la película. ¡Joy! Sí, pero ahora sí que voy a pedir el nombre porque... Carrá ser en la cosa, pero... no más. Paso. ¿Abraham? Pistón. Uf, paso. ¿Jaquen? ¿A Jaime? MacReady, RJ MacReady. Sí. Apple encendido, MacReady. Se os lo había dicho. Estaba clarísimo, lleva razón. ¿Estaba clarísimo o no estaba clarísimo? Sí. Muy bien, ahora es el turno de Abraham, que le quedan el 16, el 17 y el 7. Pues vamos por el 7. Muy bien. Este personaje me gusta mucho. Primera pista. Oficial, sí. Caballero, en absoluto. De momento paso. Jaime. Paso. Rafa. Aunque no es, pero sí podría ser Vlad de Lezo, ¿eh? Me las color, no esperaba que le ibas a decir. Roberto. Era oficial y caballero tenía poco. Roberto. No lo sé. ¿Jaquen? Ni idea, paso. ¿Abraham? Ni idea. No, perdón, Abraham, te toca que te dé nueva pista. Ah, es verdad, sí, la segunda. Era el mayor del grupo y el más racional de todos. Uf, paso. ¿Jaime? Creo que sé quién es, pero no caigo en el nombre. Paso. ¿Rafa? No lo sé. ¿Roberto? No lo sé. ¿Jaquen? Tampoco lo sé. Vamos a la tercera. Esta está muy rebuscada. Dice mucho, pero no es fácil que cojáis por dónde va. La tercera dice... Cogió, sin que ella lo supiese, el narciso. Paso. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? Ni idea. ¿Roberto? Paso. ¿Jaquen? Paso. Siguiente pista. Oficial científico con una única y prioritaria misión. ¿Puedes repetir, Kurt? Perdona. Oficial científico con una única y prioritaria misión. Paso. ¿Jaime? Paso. ¿Rafa? Ni idea. ¿Roberto? No lo sé. ¿Jaquen? No lo sé. ¿Spock? No. Quinta pista, esta es muy determinante si conocéis al personaje. Yo que tú no le dejaría una revista a su alcance o podría matarte. Paso. ¿Jaime? iba a decir el de la Estrella de la Muerte, este Tarkin. Hombre, a ver, una revista podría matar con una revista, es oficial científico con una prioritaria misión, es oficial, no es caballero, es el mayor del grupo, el más racional, cogió sin que lo viesen el Narciso. Rafa. Nada, ni idea, no tengo ni idea. Roberto. No lo sé. Jacken. Ash. Sí, señor, es Ash, el oficial científico de la nave Nostromo. ¿No habíais encaminado el personaje con lo de la revista? No, a mí me ha perdido. Sí. Vaya. Fíjate, yo pensaba que por ahí lo ibais a coger. Bueno, sería el turno ahora de Jaime. Roberto está a un punto de coger a Rafa. Empieza Jaime. Y quedan dos, que serían la 16, el 16 y el 17. Puedes elegir uno de los dos. Pues el 17. El 17, bien. Este, a ver si lo conoces. Se le conoce con tres nombres distintos. Paso. Rafa. Ni idea. Roberto. No lo sé. Jacken. No lo sé. El príncipe Keldar. No lo sé. No. Abraham. No lo sé. Segunda pista para Jaime. Contra todo pronóstico, su madre quiso a su padre. Jon Snow. No. Rafa. No lo sé. Roberto. No lo sé. Jacken. Paso. Abraham. No lo sé. Tercera. Su padre murió por la traición de un amigo suyo, Doctor. Paso. Rafa. Spectra, la de Watchmen. No. Roberto. No lo sé. Jacken. Paso. Abraham. Paso. Cuarta pregunta. No es mago, pero tiene poderes. Paso. Rafa. Harry Potter. No. Roberto. No lo sé. Jacken. Blas de Lezo. Me has dado en todo el costillar. Paso, no lo sé. Abraham. Jesse Caster, un predicador. No. Voy a dar la siguiente, pero recapitulo. Es para Jaime. Se le conoce por tres nombres distintos. Contra todo pronóstico, su madre quiso a su padre. Su padre murió por la traición de un amigo suyo, Doctor. No es mago, pero tiene poderes. Quinta. Mira donde ellas no pueden mirar. Paso. Rafa. La limpiadora del váter de caballeros. No. Roberto. Jesucristo. No. Jacken. Paso. Esta reconozco que es complicada. Abraham. Uf, ni idea. Bien, vamos con la última para Jaime. Siempre al final pongo una con la que se puede sacar incluso tecleando. Si os habéis dado cuenta, para evitar que uséis las redes, no doy datos concretos hasta el final. O sea que si alguno tiene el teclado en máquina a mano y quiere teclear alguna de estas palabras, lo sacará, pero como siempre tendrá prioridad Jaime. La sexta es: pasó la prueba del Gonjabar porque es el Quetzal Jedera. Jaime. Paso. Rafa. Es que no sé cómo se escribe Gonjabar. No tengo ni idea. Gonjabar, Gonjabar, G-O-M-J-A-B-B-A-R. ¿Roberto? No, no lo sé. ¿Jacken? No lo sé, no lo sé. ¿Abraham? Ni idea, paso. Bueno, pues os dejo que busquéis. El primero que me la diga, le doy el punto. Uno de esos nombres es Usul, pero no es el nombre que busco. Otro de los nombres es Moabdib, tampoco es el que busco. Es el, ahora, cuando el que primero lo diga, se lo doy. Es un personaje de una saga literaria, que empieza con un libro, que se llama Dune. A ver, Beto, por Atreides. Por Atreides, por favor, señores. Es que no podía dejar este personaje sin que se mencionase. Además, con ese que no lo he oído. Paul Atreides, con ese Paul Atreides has empatado, con lo cual esta sería la definitiva si uno de los dos la acierta, y el turno es además de Rafa. ¿No? Perfecto, ¿sí? Venga, vamos. Te iba a decir elige, pero solo te queda la 16. Pues quiero la 16. La primera pista a ti te va a decir mucho, ya verás. Nació 3 años después de la fundación del imperio mongol de Genghis Khan. Ahí es nada. Nació 3 años después de la fundación del imperio. Uf. Ya sabes el año, busca cita. Ya, sí. Roberto. Blas de Lezo. No, nos hemos ido unos años de error. Jacken. Paso. Abraham. Paso. Jaime. Paso. Segunda pista, sus padres pertenecían a mundos enemistados y contrarios. ¿Rafa? Conan el Bárbaro. No, Roberto. Paso. ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? Paso. ¿Jaime? Paso. Tercera pista, interesante. Roba a todos, incluso a los muertos. ¿Rafa? Robin Hood. No sé si robaba a los muertos, pero no es Robin Hood. ¿Roberto? Paso. ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? No lo sé. ¿Jaime? Paso. Recapitulo y doy la cuarta. Como digo, nació 3 años después de la fundación del imperio de Genghis Khan, sus padres pertenecían a mundos enemistados y contrarios, y en pugna, y además a religiones distintas, añado. Roba a todos, incluso a los muertos. Cuarta, para algunos es un asesino, para otros un justiciero. ¿Cómo se llama? El de Braveheart, de William Wallace. No, Roberto. No lo sé. ¿Jacken? Paso. ¿Abraham? Paso. ¿Jaime? Paso. Siguiente pista, entonces. Viste de blanco y rojo. Viste de blanco y rojo. ¿No será Altair, el de Assassin's Creed? Altair y la Hand. Efectivamente, sí, señor. Toma. La última, supongo que con la última, con... oculta un cuchillo en el antebrazo y cuando salta lo hace con fe. Ahí lo habríais acertado, si no, ¿no? Pues sí. Con esta, y has tenido suerte, fíjate que te has dejado para última a un personaje de videojuego. No, pero mira antes la de Link, que era muy clara y nada. Claro, claro, siquiera. Pero... 8 a 7, que ha sido el segundo Roberto. Espero que os la hayáis pasado bien. Yo me he entretenido, no sé los oyentes cómo... disfrutarán los concursos como oyentes, espero que también de forma entretenida. Como os he dicho a cada uno de vosotros tres, os regalaré una camiseta. Pensaba darle también un libro al ganador. El ganador es Rafa, luego el libro debería ser para Rafa, pero yo creo que Rafa, supongo que se lo cederá al oyente mejor calificado, ¿no? Vale, si como yo tengo el jamón no hay ningún problema. Es el medio rey de Joe Abercrombie, que si te apetece, Roberto, además de la camiseta y por ser un jugador magnífico que ha estado a punto de batir a al loader más famoso, porque mata a la gente de Nintendo, te lo enviaré con mucho gusto a tu domicilio. Pues muchas gracias. Pues nada, un saludo y muchas gracias por estar en el concurso y como digo, espero que os lo hayáis pasado bien. Genial, yo me lo he pasado genial. Ha estado muy bien, a pesar de que no hayas puesto a hablar de Lezo. Pues para la próxima va a entrar seguro, o sea que la gente lo sepa. Va a haber un personaje de Star Wars, como siempre, y va a estar Blas de Lezo. Lo bueno es que seguro que más de uno estará diciendo, ¿pero quién coño es Blas de Lezo? Pues es una pena que no se conozca a Blas de Lezo, sí. Sí, sí. Uno de los regatistas más famosos del mundo. Manchester United. Sí, es en qué equipo juega, ¿no? Pues, bueno, no variemos que ya bastante maltratada está nuestra historia. Lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós. El legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación.